día. Cuéntanos. Dale, mira cómo sonreís. Te lo permitimos. Cuéntanos todo lo que has vivido ayer. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Primero, un gran aplauso. A toda la gente de Alegría, un pelo increíble. No, ¿lo viste todo o te quedaste dormido? No, lo vi absolutamente todo. Absolutamente todo, todo, todo, todo. Muy, muy, y como siempre. Es una experiencia. Yo en serio estuve analizando mucho este tema. Es una experiencia más allá del circo, ¿o no? Es súper sensorial. No, ya empecé el otro. Es una linda experiencia, sí. No, tampoco es que me parece que sea... No, a mí sí, me lleva a otra cosa, ¿a vos no? La verdad me gustó mucho. Yo y creo que en general, le pasa a todo el mundo, Diego. Wow, la mayoría es un lindo espectáculo de mucha calidad, tampoco no me parece una experiencia religiosa. Bueno, pero vas a fría, Diego, vas a fría. Claro. No, yo no dije religiosa, pero está todo el mundo de otro humor. Sí, es algo muy, la verdad que es algo muy bien hecho y da gusto verlo. Pero más allá de que esté bien hecho, la energía que hay. ¿Vos lo sentís la energía? Sí, siento la energía. No me conmueve. Ah, a mí sí. A mí me conmueve tremendamente. Me conmovió más al Team Banco. Porque era tu primera vez de pronto. ¿Quién sabe? No, sí, a mí me conmueve mucho. A mí la organización no deja de sorprenderme. Todo, ¿eh? No solamente... el show en sí, sino todo lo que está montado en torno al show. Sí, no, pero eso a mí me chupa un huevo. Yo, es la emoción. Mira. Sí, a mí me llena de emoción. Y lo veo en mucha gente. O no sé, ¿será que es el Tapir Rouge también? Que no, en serio, influye. Sí, no, por supuesto. No, es que cada uno tiene sus gustos también. Sí. Dije, Juan se va a emocionar viendo un gol que vos no te vas a emocionar. Claro, también. Pasa sí, por lo que le interesa a cada uno. Sí, que me va a emocionar a mí un gol, es verdad. Por eso, a mí sí. Sí, a mí un gol en el último minuto me hace caer las lágrimas. Sí, no, y a mí escuchar un partido, los primeros 5 segundos me hace caer las lágrimas, pero de el dolor de huevos. Sí, sí, sí, es verdad. Y por suerte nos gustan cosas distintas, así no vamos todos a los mismos lugares. No estaría lleno el Cirque du Soleil, aunque está lleno siempre, che. ¿Qué más? ¿Y qué les gustó más? Y a mí... Eso, solo eso hablarás. No, sí, bueno, sí. Con Diego coincidimos en las contorsionistas, no sé, después particularmente... No las pude ver, me tuve que tapar los ojos todo el tiempo. Pero por lo impactante, justamente. No, me da mucha impresión. Y después la vi tomando cerveza en el cóctel, que fue doblemente impactante. Y también las vimos tomando cerveza en el cóctel post-función de prensa y... Los trapecistas del final también es algo impresionante, cuando se van cruzando y esas cosas. Me gustaron más los elásticos. La altura le da ese valor agregado. Sí. Claro, ¿ves? No, me gustaron los elásticos. ¿Qué elásticos? Cuando las camas elásticas. Cuando se mueve el piso y se convierten en camas elásticas. Sí, sí, me gustó mucho. Bicho, vos no podés hablar. No, yo no fui. Bueno. Y bueno, no hables. Y justamente por eso no había hablado. Pero no lo viste por nunca lo viste en DVD. Lo vi un par de veces en DVD, pero imagino que no es lo mismo. No, nada que ver. Por eso, tema que vos mencionás de la energía conmovedora no sucede por un DVD. Sí, pero... fue mi mamá y mi hermana y volvieron así, diciendo... Fueron. Por eso, sí fueron mi mamá y mi hermana. Sí fue, dijiste. No, dije. ¡Ay, fueron. Pobre chico! Dije sí no, fueron. Dejá igual. De corregir. Pero cuando sí volvieron, mi mamá dijo: en la medida de lo posible, en cada espectáculo que venga, yo voy a ir con Tamara, que es mi hermana, a verlo. Ahora es ¿cómo se llama esto? Me impresionó las contorsionistas mucho. No pude verlo. Tuve que. Bajé, no me iba a tapar los ojos, ¿te imaginas? Van a decir, ese talado, ¿qué hace? Tuve que bajar la vista. A mí la verdad me encantó, no lo podía creer. Y una particularmente porque como... Pero ves, me acuerdo, me da escalofrío, me da impresión. La que ¿No te dio impresión? Me dio lo que pasa es que ya, ¿te acuerdas ese video que pusimos en la página de Jonathan? Lo claro, tenía muy visto eso y eso ya me alivianó el impacto de las chinas. No, pero yo no puedo, no llego a verlo. ¿Entendés? Es muy... Sí, yo la primera vez que vi el video ese, es una cosa impresionante. No puedo, además, es desagradable. ya llega llega un momento, y llega muy rápido, en que ya no distinguís cómo era el cuerpo. Decís, ¿pero cómo era? Entonces, ¿qué hizo? ¿Se dio vuelta así? ¿Tiene las patas para adelante? ¿Es como una araña? Ay, con la otra arriba. No, no, es... Sí, no, a mí no la paso bien mirando contorsiones, ¿no? No, no, y admito que soy uno de los únicos, porque por momentos miraba a la gente y estaban todos mirando, fascinados. Increíble. Pero no, yo no puedo. Incluso cuando a veces estamos esquiando y pasa un quebrado o algo así, yo no puedo. O cuando te dicen, ay, se me salió el hombro del lugar. No. Bueno, me pasa esto, no puedo. Bueno, listo, Circo de Soleil sellado. ¿Qué haces? ¿Quién es? ¿Por qué no necesitas abrir y cerrar temas? Yo. Que quede abierto. Por ahí llega una puerta interesante por teléfono. Fernando lo recuerda y... Sellado. Así. En mí, sellado. Qué tajante, che. Bueno, y ayer finalmente renunció el ministro Alberto Fernández. Y el nuevo jefe de gabinete es amigo de Juan Bubiló. Mi compañero de Humboldt era agustiniano, ¿eh? ¿Quién lo hubiese dicho? Supongo que nos vas a conseguir una nota toda la semana con el jefe de gabinete que nos cuente cómo está el país, etcétera, etcétera. Sí, la otra lo tiene cagando. ¿Qué le va a decir? Si quiero hablar con el de Peña, te voy a matar, te voy a rajar. Tienes razón, Palito. No, es mucho más evolucionado, Massa, que el... Es por el único político que vuelvo a creer por el momento en la política. Entonces va a durar un minuto ahí dentro. Y ¿sabes lo que pasa, Juan? Es que a mí también me cae simpático, digo, es un tipo para creer, pero si yo lo voté en Tigre, ¿qué hago? ¿Me corto las bolas? Digo, sí. A puta madre. Yo pensaba eso también, pero me decía... Bueno, ayer hubo mucha bronca en Tigre. Sí, yo me decía... Además de ser representante de los ciudadanos de Tigre... Le paso a la gente la temperatura primero antes que empiecen a hablar. Es fundamental. ¿Cómo no? 7 grados, 7 décimas, humedad 90%. Presión 1016, el viento es sur, cielo parcialmente nublado. Llovizna sobre San Isidro, no así sobre, por lo menos, Villa Ortúzar, puedo garantizar. Sí, en Capital no llovinaba. Decía que yo pensaba lo mismo que Diego respecto de cómo le falló a la intendencia de Tigre, y por otro lado me decía... Está bien, pero esto es como la... Yo dije, Juan, es muy temprano. Esto es como una norma en la Constitución. Los ciudadanos de Tigre son ciudadanos argentinos, sobre todas las cosas, y es más trascendente, si se lo pidió la presidenta, que él atienda esa cuestión que a la intendencia. Eso es lo que él decía. Sí, eso formalmente es un argumento. En la realidad no lo es, porque el jefe de gabinete por Tigre no va a hacer nada. Bueno, lo que él se comprometía, obviamente, también por la formalidad del caso, en todas las entrevistas que dio ayer Sergio Massa, decía que estará en él, en todo caso, hacer de su tiempo libre... Su corazoncito estará en Tigre. Claro, y volver cada vez que pueda, porque además el primer concejal, que es quien asume en Tigre, es un responde a Massa... Sí, todas maneras yo digo algo. ¿En qué cambia esto al gobierno? No sé en qué. Un poco de imagen y por un rato, no mucho más, ¿no? Ojo, que si vos tenés a alguien charlable como jefe de gabinete, nosotros hemos hablado con Massa y es un tipo charlable, o por lo menos lo era hasta que hablamos. No, es brillante. Si ahora tenemos que hablar con el jefe de gabinete, cuando hablábamos con Alberto ya sabíamos todo lo que nos iba a contestar y que no se iba a salir del disco. Massa, no sé qué me va a contestar, y por ahí le puedo decir, che, Sergio, mira, esto es así. Y por ahí tenés otro nivel de conversación, por lo menos para nosotros y para que la gente entienda... O que cómo actúa el gobierno. ¿No tenés esa esperanza? ¿No guardás esa esperanza habiendo hablado con él? No. Yo opino un poco lo mismo que Dick. Yo creo que es un desperdicio. Y teniendo en cuenta cómo terminó Lustó. Es como cuando de golpe un heterosexual se hace puto y las mujeres dicen, no, qué desperdicio. Sí, a mí también me parece un desperdicio. Me parece que me hubiera gustado más ser ciudadano de Tigre y que él fuera el intendente. Pero bueno, qué sé yo, por ahí algo puede hacer desde adentro. Lo que pasa es que yo creo que está tan enviciado el gobierno de este matrimonio, tan enquistado, tan acaudillado, tan necio, que creo que sí, es vení y pensás así. Y si no te vas, bueno, pero pará, ojo, que el secretario de Agricultura... La gente del campo está de acuerdo que es un tipo muy capaz. Con Massa nosotros estamos de acuerdo que es un tipo, por lo menos, accesible, sí, que es capaz, etcétera. Sí. Ya van dos cambios. Puede pasar otro la semana que viene, otro en la otra semana, y ya, por ejemplo, te sacás de encima Moreno. ¿Y a no esos te dos digo no debido. Podemos, no a te esos digo dos no los podemos cambiar, esos dos. No, esos dos no, pero el presidente o la presidenta depende más de su equipo que de sí misma. En este caso creo que no está claro. ¿En este caso? ¿Por qué no? Pues sí, tiene un equipo que claramente la hace actuar como actúa. Todo lo contrario, me parece. Yo tengo una teoría que es A ver, la pregunta sería, si el matrimonio Kirchner es capaz de empañar a su gabinete o si el gabinete es capaz de moldearlos y llevarlos por un buen camino. O sea, yo creo que es la carreta tirando del caballo este gobierno, este matrimonio. La carreta tira de los caballos. Lo era hasta el quiebre del otro día por este tipo de movidas. Claro. Yo creo que se dieron cuenta que tontos no son, evidentemente, y que se dieron cuenta que habían perdido la imagen, la convocatoria y potenciales reelecciones. Sí, vamos a ver cuánto dura. Bueno, ante todo el beneficio de la duda, está bueno. Y yo tengo la teoría, en realidad, que es eso, que hubo los primeros seis meses de gracia que siguieron con un estilo, el estilo que de hecho los hubieron, llevó... Dijiste hubo los primeros seis meses. Viste, tenés un problema con el plural, nene. No. 40-10-7-2-7-2. Hubieron los primeros seis meses. Hubo los primeros seis meses, no está mal dicho. ¿Qué hubo? Hubo un estilo. Ah, un estilo, ahora sí. un estilo que es el mismo que lo llevó a ganar la elección. 40-10-7-2-7-2. Y que ahora, evidentemente, ante los resultados, estarán intentando cambiar. Chicos, vemos si los mensajes los pasamos más a tempo, porque que no pase que de golpe estamos hablando de esto y 8:30 nos digan algo de masa. 40-10-7-2-7-2, ustedes una muestra. El Parquímetro, un programa en donde se charla, se conversa, se chamulla, porque esa es la radio y ese es el mundo. 40-10-7-2-7-2, por mail. Elparquímetro@metro951.com. Por SMS. Es muy fácil. 4477 anteponiendo la palabra palabra par de parquímetro. Es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil. Pronóstico para este jueves. ¿Qué te pasa? Estoy contento. Para este jueves tenemos cielo parcialmente nublado con lloviznas en ciertas áreas de la ciudad, tengo voz de dormida, aclarando para la tarde-noche. Para el viernes, sábado y domingo, parcialmente nublado los tres días con muy bajas temperaturas. 4 grados mañana, por ejemplo, viernes. 6 grados sábado, 7 grados el domingo, con máximas de apenas 14. El domingo me voy al Uruguay con vos. Sí, nos vamos al Uruguay. ¿Cómo es el tema? Es muy complicado. ¿Saben en qué yo me quiero ir a Uruguay? ¿En qué? En el avión. El Bombardier, claro. Obviamente, de Pluna. Es un avionazo. Pero, como voy con más gente, me convencieron. Yo me voy a agarrar los huevos con una tenaza cuando llegue. En ir en el buquebús con el auto. No es un dolor de culo. No, me parece eso. Que es bastante ágil, ¿eh? Igual, si es dolor de culo, ¿te acostumbrado? Al dolor no está acostumbrado, quizás. El culo después de un tiempo no duele más. ¿Cómo es? No, fuera de temporada, es un paseo, No, el trámite en sí. ¿No es un lío? No, llegar ahí. Chequear el auto, no, con la cédula verde, que el seguro. Es como un check-in de. No, solo necesitas cédula verde, que esté está tu nombre. Sí. Sí. No, cédula verde es como el check-in del avión. Me dijo Carlitos López que es simple, pero que tenés que tener una cosa en la póliza, que internacional. No, fíjate, bueno, la póliza internacional, eso, bueno, vos tenés tu productor de seguros, te la consigue. Ya no sé ni si es necesaria también. Y fíjate, tener los cristales, tiene que tener grabados el número de chapa. Sí, eso sí. Con eso ya estás. ¿Los cristales, eso es obligatorio? Sí. Sí, no sé si lo tengo, ¿eh? Pero pasás por cualquier casa de cristales y te lo graban en 5 minutos. Ya deberíamos tener por lo menos 3-4 mensajes, ¿no hay ninguno? 4-40-10-7-2-7-2. Bueno, son las 7:18 de la mañana, tenemos mensajes de texto. Hola chicos, soy Diego. Ayer en Duro de Domar una chica tenía un cartel dedicado a ti. Ojo que la mina zafaba, ¿eh? Seba de Coronado. Gracias por el dato, Seba. Chicos, se puede subir el nivel de opinión y de un poquitito nomás. Todo a vos te gritan puto lindo, a mí me gusta que me gritan doctor lindo. Yo voté a Massa y la intendencia va a perder mucho. Pero lo que no creo es que no meta la mano en el club. Es su vida. Sil de Tigre. Gracias, Sil. Son las 7:18. ¿Y qué temas les gustaría a ustedes tocar hoy? Yo tenía uno, pero empezamos muy macro con el tema político para bajar uno medio chiquitito o le damos para adelante igual. Aportada. Ah, bueno. Sí, esa es la gracia que tiene este programa. Además no es tan macro, no, es bastante chiquito. No estamos hablando de si la Argentina se va a insertar en el mundo. Estamos hablando de si un enroque en gabinete, es cierto. La imagen para mí es la carreta. El gabinete serían los caballos y el matrimonio es la carreta en sí. ¿Cómo se dice? El carruaje. El carro. El carro. Si el gabinete es capaz de tirar del carro, que es lo lógico, o si como hasta ahora vino pasando, el carro tira de los caballos. Llegó un mensaje de Dick. ¡Llegó! José de Rincón de Milo, el partido de Tigre. Massa nos traicionó a todos, porque él prometió hasta por la abuela, si era intendente, jamás iba a dejar la intendencia. Cristina, me parece que esto merece unos llamados telefónicos, ¿eh? Sí. Sí, me parece que sí. Yo no sé si utilizaría la palabra traicionó. Es una decepción. Es una decepción porque alguien que entra con un lenguaje distinto siempre... Pensás que no va a ser este tipo de cosas que son típicas de la política argentina. Es en la política, ¿no? Decepcionarse. Bueno, Cristina. Sí, ¿cuál es? ¿746 Tigre? Creo que sí, ¿no? Chicos, ¿cuál es la Tigre? Bueno, vamos a ver. También es cierto que el crecimiento de Massa se dio a lo largo de un gobierno que él acompañó y es lógico que lo busquen, en todo caso, cuando las papas queman. A ver. Ah, pero el gobierno lo fue a buscar, él sí era hombre de Duhalde. Por eso digo, pero él siguió en el ANSES después de... Pero usted no viene en Duhalde. Usted no entra en esta. Ahí está. No, por eso, pero intento comprender la lógica de Massa. No escucho qué mierda estoy diciendo. A ver. Alegría. A ver. Cuando tengan la característica de Tigre, por favor, muchachos, producción. Hola. Sí, de Johnson & Richards, consultora. Señora, ¿cree que lo demás es una traición? Discúlpame. Soy de Johnson & Richards, consultora. Estamos consultando a vecinos de Tigre. ¿Considera que lo demás es una traición? Ay, discúlpame, no tengo tiempo para esto. Es un sí y un no, nada más. Es más, era más largo lo que me dijiste. No sé. No puedo poner no sé. ¿Sí o no? No. Gracias, hasta luego. Nuestra juventud. A ver. Bueno, nuestra juventud. Gente que está durmiendo también. ¿Qué le llamo con respecto a Massa? No es ningún tipo brillante. Es un aparato. La verdad que se adjudicó cosas que Cubieto antes de morir ya hizo. ¿Qué es esto de regalo? No sé por qué me dijiste esto. ¿Cómo? ¿Qué es regalo, una cena, todo eso? No, vamos a mirar los números de teléfono, son los teléfonos de Tigre. Ah, pero como te sonreías. Pero eso porque soy un tipo alegre. No, son rarísimo, nunca te reís en tu vida. Me señala cena y me hace... No te señalé acá y me estaría riendo por otra cosa, por mensaje, no sé por qué. Espérate, me equivoqué, Zuka. ¿Por qué esto no es directo? Yo corté, dale. Y porque lo tomas de allá también. Como que atienden de dos teléfonos. Somos dos manos por un teléfono. Claro. Ya voy, ¿eh? ¿A dónde? Ya voy a Tigre. ¿Por qué tiene buen hombre hoy? ¡Pues estoy dormida, che! ¿Johnson y Richard le gusta? Sí. Ahora cambio, voy a decir Richard y Tom. Tom y Jerry. 40-10-7-2-7-2. Anda con la característica si querés, sí. El que vos quieras. ¿Qué es eso? ¿La ruleta? Mira, es una rula. ¿Quién tiene amigos en Tigre? Yo no. Yo tampoco. Va. Está el club de campo de Coaj. Sí, es cierto, ahí está Coaj. Claro. Es un partido muy grande, Tigre, ¿eh? Pero que la suerte del enano tengo, che, la gente no contesta. Yo a las 7 me suena el teléfono, atiendo. La suerte del travesti. Los parió. Yo a la gente no atiende el teléfono, tiene razón Di Calcedo. Yo te lo dije. La gente no atiende. Tigre, eso es Villa de Lina, nene. Hola. Señora, de Tom y Richard le hablamos, ¿cómo le va? Estamos haciendo una encuesta. ¿Considera que lo de Massa es una traición? Señora. Te corto. Qué amable, me cortó, pero me cortó. Voy a llamar otra vez a esta vieja de chota. ¿Cómo me va a cortar? ¿Qué es eso? ¿Este? ¿Este? Eso es Villa de Lina, nene, Villa de Lina, ¿no? Ese tigre, gorda, ¿querés discutirle a la guía? Yo leí Villa de Lina, baja, a ver. Yo puse que busquen tigre, así que no va a salir Villa de Lina en ninguna parte. Ah, lo necesita el país, evidentemente la intendencia de Tigre tiene que esperar. La prioridad la tiene el país. Descolgó. Muy bien. Sí, bueno, pero si uno vive en Tigre... Es como que ahora Macri se va a dar a la jefatura de gabinete. ¿Vos crees que los porteños... Es un poco lo que hizo... ¿Cómo llamaba este otro que iba al Varelita? Chacho. Chucho Álvarez. Chacho, lo que... Chucho. No, si Chacho nunca fue... Nunca tuvo ningún cargo de... Bueno, pero es un poco... No, no entendí la comparación. Sí, ¿cómo que no? Chacho también abandonó. Renunció a su cargo de vicepresidente. Sí. De cierta forma falló en un contrato social. Pero no en pos de una nación. ¿Casa qué? O sea, acá hay un cambio de algo menor para algo mayor. Chacho se fue y se fue. Igual tampoco pongamos tanta expectativa en un jefe de gabinete. Que... Es lo que yo creo. Claro, no, sí. Por eso no va a ser mucho de ahí. Bueno, el último llamado, chicos, me hinché las tetas ya. No, además me cago. ¿No podemos poner un tema que me cago? Por ahí era por eso la voz de hombre. Solo un voz Cristina queda sensual. Guti, ¿qué hace, querido? No tiene nadie, che, no, me cagué. Digo, me aburrí. Un mix. Cubierto lo único que hizo es darle besitos en la nuca a Cazarote. La interna en Tigre es buenísima. Besitos en la nuca. Gente de Tigre, aproveche, a ver, cuéntenos. 4010-7272, 4010-7272 por mail. Elparquímetro@metro951.com. Por SMS. Es muy fácil. 4477, anteponiendo la palabra par de parquímetro. Muy buenos días, 726. Nos vamos todos al inodoro. Buen día. Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, love, love, love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, love, love, love. So tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass and so I drew a new face and I laughed. I guess what I've been saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up.

Arquitectura, medicina, marketing, finanzas, e-commerce y business. ¿Estás buscando algo? Llévalo. Disco. ¿Qué necesitas? Hola José, como vecino de Tigre me siento defraudado por este cambio. A pesar de que no lo voté, cada funcionario tiene que cumplir su mandato porque él dijo que iba a gobernar para el distrito de Tigre y no lo va a hacer. Entonces, ¿qué expectativa puedo tener para jefe de gabinete o para futuro presidente de este tipo, que es un veleta que cambia todo el tiempo de puesto? Personal y Sony Ericsson presentan Los Fabulosos Cadillacs. Diciembre 2008. Buenos Aires, Estadio River Plate. Compra tus entradas llamando a Ticketek al 5237-7200 y puntos de venta. Para clientes City, 15% de descuento. Socios Club Personal, 15% de descuento. Los Fabulosos Cadillacs. Radiante, espectacular, acá vengo yo en mi Fiat Punto y abro el techo de mi auto porque mi Fiat Punto, amigos, tiene Sky Dome. Ahora sí tengo luz propia y el sol que me acompaña y me pega en el rostro. Fantástico, Alfredo, sos la industria de la moda. Y mirate en el espejo, Alfredo, te ama ese retrovisor, míralo. Qué bárbaro, Alfredo, sos carne de exportación, sos el Pope de la moda. Bien, Alfredo, bien. Un auto diferente te hace sentir diferente. Nuevo Fiat Punto. ¿Quieres tener siempre los mejores precios? Claro, es simple, es claro. Una media luna, una noticia. Un cañoncito de dulce de leche, una noticia. Un huevo revuelto, una noticia. Un pedazo de tocino, una noticia. El parquímetro te engorda y te informa. Desde sala de teletipos, en forma urgente, nuestro topo. El periodista estrella a 300 metros bajo el nivel del mar, el Martin Lipsic. Tengan todos ustedes muy buenos días. Comenzamos entonces con la información. Sergio Massa asume hoy como nuevo jefe de gabinete. No, ¿en serio? En su carta de renuncia, Alberto Fernández aseguró que se aleja para facilitar el ingreso de un nuevo equipo de colaboradores para Cristina. Atención, vecinos de Tigre, hoy asumiría en reemplazo de Sergio Massa Julio Zamora, que es el secretario de Desarrollo Humano y Políticas Sanitarias del municipio. Carlos Chepi asumió como nuevo secretario de Agricultura. Los dirigentes rurales se quejaron porque no fueron invitados al acto oficial. La oposición celebró el cambio de funcionarios, pero reclamaron más modificaciones, entre ellas la salida de Guillermo Moreno. Desde Mendoza, Julio Cobo felicitó a Massa y elogió el trabajo de Alberto Fernández. Hoy se conocerá la condena contra Luciano Benjamín Menéndez por torturas, secuestros y asesinatos durante la dictadura. Aprobaron el aumento reclamado por Scioli en ingresos brutos para comercios e industrias bonaerenses. Al menos 7 personas murieron al incendiarse un geriátrico en Castelar. La tragedia ocurrió en el Hogar de Mari, sobre la calle Gobernador Monteverde, al 700, y no hay hasta el momento hipótesis oficiales. 3 padres de víctimas en el incendio de Cromañón fueron procesados por amenazas. Son Nora de Bonomi, Ricardo Rigui y Luis Fernández, que amenazaron de muerte a los músicos de Callejeros, a Aníbal Ibarra y a 2 camaristas. Un prestigioso psicólogo fue detenido por presunto abuso sexual de menores. Es Jorge Corsi, profesor de la UBA y de la Universidad de Barcelona. Abre hoy la edición número 122 de la Exposición Rural y el único funcionario en funciones que asistirá será Mauricio Macri. La muestra de este año tiene la particularidad de que, tras años de enfrentamiento, será respaldada por la Federación Agraria. En internacionales, Obama garantizó que Estados Unidos seguirá apoyando a Israel si es electo presidente. Y por último, el gobierno de Francia eliminó el tope de 35 horas de trabajo semanales. Nada más, desde la sala de teletipos informó Martín Lipsic para El Parquímetro. Conexión en vivo con la unidad móvil. Qué programa, rapidísimo. ¿Dónde estás, Tomás? Hola, amiga, buenos días. Buenos días. Estoy en el tren en este momento, estoy viajando en la otra dirección en la que viajo habitualmente. Estoy yendo rumbo al partido de Tigre. No hay nadie, ¿o no? Muy poca gente, de verdad hay en este vagón, no sé, 10, 12 personas más o menos. ¿En qué estación estás? Ahora estoy frenando en Victoria. que baja bastante gente acá, incluso porque se hace la combinación con el corral. Solito a Tigre, solito. Es bastante divertido viajar solo, así que, y tranquilo. Es fenomenal no ver a nadie. Así es, exactamente, sobre todo en un lugar que en general está lleno de gente. Qué lindos son los lugares vacíos, qué encanto tienen los lugares vacíos, qué placer cuando decís, ah, mirá, nadie. Oh. Y por eso tanta gente viaja en auto, solo. No podría estar más de acuerdo, la verdad. Pero bueno, les puedo contar que el cielo está casi totalmente nublado, está muy gris la mañana, por ahora muy oscura. Está todo húmedo el piso, en las calles, pero la verdad es que acá al menos no está lloviendo, no está lloviendo. De hecho, en todo mi trayecto, por el momento, no encontré lluvia ni precipitaciones de ningún tipo. Por lo que pude ver, no hay mucho tránsito, pero bueno, estoy yendo rumbo al norte. En general, el tránsito va para el otro lado y desde este tren no se ven demasiadas arterias muy importantes. Y bueno, eso es más o menos todo. En un rato les voy a estar en Tigre. La idea es hablar un poco sobre el lugar, hablar sobre Sergio Massa, cómo impacta este cambio en las personas y a lo mejor encontrar alguna persona que esté hace mucho tiempo ahí en Tigre y ver cómo fue evolucionando el lugar. Alguna nota de color rara sobre el lugar. Por supuesto, además metete en la feria del mercado de frutos. En el mercado de frutos metete, que ahí hay mucha gente de Tigre y que sabe bien. Dale, perfecto. Entonces, en un rato, eso es lo que vamos Chao, querido, adiós. Tenemos mails que llegan por el parquímetro@metro951.com y dicen... Antes de Massa, en la gestión de Ricardo Ubieto, todo muy lindo, pero a partir de su enfermedad y muerte, Casaletto, secretario de gobierno en su momento, se afanó todo. Golpeador, borracho y su amigo Lever, ladrones a manos llenas, demasiado conocidos por los tigrenses. No queremos que vuelvan estos ladrones, dice Javier. ¿Casaletto, el cura? No, el secretario de gobierno. No, otro. No. Bueno, pero debe ser pariente. La gente que se llama igual es pariente, lejana, pero pariente. Sí. Mucha gente cree que Massa, al ser joven, pertenece a una nueva política y por ese motivo es honesto. Para mí son todos la misma bosta, dice Seba. No, este no es la misma bosta y me consta. Chicos, si además de lo difícil que es leer un mensaje de texto, escriben pavadas sutiles, es imposible leerlos. O sea que entiendan que los que no leemos es porque están mal escritos y además tienen una sutileza que la entienden ustedes y su teléfono. Chicos, buenas, demoras en el Sarmiento, accidente en Padua Merlo, funciona con demoras, reporta Vane. Soy Delphi, la que trabajaba ayer en el Tapiz Rouge y conoce a tu socio. Mira vos, muy buena onda ayer, la foto quedó buenísima. Saludos a todos, Delphi, que nos sacó fotos ahí en el circo. Pensamiento para el culo, manda Nancy de Moreno, gracias Nancy. Y listo, lo demás no es leíble, no tiene importancia. ¿Qué más, Fede? ¿Tenemos más correos? El trampolín para poder seguir su carrera política más allá de una intendencia o una gobernación. Dice traición 100%, ¿no? ¿Por qué no lo firma Elizalde.Sebastián? Traición 100%. ¿Dónde está ahora el amor por Tigre? Ahora están todos los periodistas boludos haciéndole notas, como el Negro Oro y compañía. Qué metido está Dar en esto, ¿eh? ¿Cómo está Dar metido en el gobierno? Eres el jefe de gabinete. 7:43. Es complicado. Trenes con problemas. Último momento. La línea Sarmiento solo funciona hasta Castelar. Te lo dijimos nosotros primero. Robaron un negocio en la Recoleta. Espere, que puso un tema. Bueno. ¿Qué pasó, Mario? No, estoy yo escuchando. No, que robaron un negocio de cuero en la Recoleta. Uno que está ahí en la calle Alvear. Ajá. Le rompieron todos los vidrios, se llevaron no sé cuánta cartera. Ahora yo me pregunto, ¿en la Recoleta? No, es increíble, es zona turística por excelencia, además. Ay, no lo puedo entender. No. Es algo que no lo puedo entender. ¿Y cómo sale así de la nada? Porque lo estaba leyendo en el diario. ¿Qué local? ¿Le Cardón está ahí? No, Benicio. Dice un local Benicio. En plena Recoleta. Toda la vidriera rota, entraron, se llevaron un montón de carteras, zapatos, billetera. Estamos todos locos. Ahora, la pregunta sería, ¿la policía no lo ve o no lo quiere ver? Place I don't Beto fue el que hizo todo lo que ustedes ven en Tigre y no hay con qué. Ojalá se vaya ese tipo y ojalá, quien te dice, va a ser como Dualde. Dualde no se olviden que fue intendente también. Continúan las demoras en el ferrocarril Sarmiento. Funciona hasta Castelar. Los accesos a la ciudad con retrasos importantes. Panamaricona. Con marcha lenta. Autopista Richeri de Lipiane. Tránsito muy cargado. Avenidas Maipú, Córdoba y Juan B. Justo con demoras. Ferrocarriles subtes y premetro. Excepto el Sarmiento, que funciona hasta Castelar. Por ahora bien. 7:48. Información deportiva en el parquímetro. Vamos, mi periodista deportivo. A ver, ¿qué tiene para decir? ¿Qué verdades tiene para poner en el tapete? No sé si son verdades, al menos mi opinión respecto del culebrón Messi. Se está escuchando muchísimo al respecto, Diego, recién manifestaba. ¿Cómo se llama Messi de nombre? Lionel. ¿Con I? Con I. No como Leonel Godoy. No, no, este es Lionel, por eso le dicen Lío. Como me gusta el programa de Leonel Godoy. Bueno, la cuestión es así. La FIFA, o sea, el ente que regula el fútbol en el mundo, dijo explícitamente que todos los jugadores menores de 23 años, como Messi, por ejemplo, tienen que ser cedidos por los clubes a las selecciones, de cualquiera sea la nación, para ir a Beijing a los Juegos Olímpicos. ¿Se entiende? Por reglamento es obligatorio que los clubes, como el Barcelona, le den a jugadores menores de 23 años, como Messi, a su selección, a la Argentina en este caso, para que vaya a competir a China en los Juegos Olímpicos. ¿Qué dice el Barcelona? No se lo quiero dar, porque tengo... ¿Qué edad tiene Messi? Menos de 23. ¿Pero qué edad? 21. ¿Qué edad va a tener cuando sea Beijing? 21. Es mucho menor todavía. Tan chico es Messi. Sí, sí, es muy jovencito. ¿Qué dice el Barcelona? No lo quiero prestar porque yo le pago una fortuna. ¿Te gustó y más? Le hace 12.5 sí. Sí, me gusta más. 12.5 millones de euros tan anuales. Chico, con esa cara de chongo, pensé. No, sí, terrible. 12.5 millones de euros anuales le paga el Barcelona. Punto, no, no, no sé. Puedo distinguir entre la belleza del hombre y la mujer. Subliminal. Y por eso hasta amenaza con inhibirlo, porque el reglamento dice también esto: si el club finalmente no lo presta, no puede usar al jugador durante los Juegos Olímpicos o la competencia que fuere. Así que si Barcelona insiste con no prestarlo, tampoco lo podrá usar en la competencia que lo quería usar. Pero se asegura que no se lesione. Que no se lesione y que haga pretemporada. Ese es el argumento del Barcelona. Por esa razón, todo recae en el chico y acá la gran polémica. Algunos periodistas, hoy leía a Juan Pablo Barqui, amigo, y a Matías Martín, amigo de la casa, decir que es demasiada responsabilidad la que le adjudican al chico en el caso de que tenga que tomar una determinación semejante. Por ejemplo, decirle no a su equipo e irse con la selección. Para mí no es tan grave. Para mí tiene derechos adquiridos. Para mí es una persona libre, no es cautivo de nada. Tiene 21 años. Tiene 21 años. Mayor de edad. Si tiene ganas de ir a los juegos, se tiene que ir a los juegos y listo. Si es responsable para ganar esa plata, tiene que ser responsable para tomar las decisiones que eso implica. Perdón, pero no tiene unos contratos que cumplir, eso no está estipulado en contratos. Tiene un contrato que cumplir con el Barcelona, pero es legal que acude a los Juegos Olímpicos porque el reglamento madre así lo avala, está que bien. Es el reglamento de la FIFA. Entonces, nene, huevos en remojo y a decidir. Ya decidí. Bueno, entonces probamos en 78. No, muy rápido. Con un 45 por ahí funciona. El parquímetro, un programa rapidísimo. No, Laura. Y vamos a tener que probar un 33. El parquímetro, un programa rapidísimo. Rapidísimo. Un programa rapidísimo para escucharlo despacio. Nota periodística. Saben que hubo una polémica mundial por el calendario de mormones que posaron sin ropa. Los mormones son un grupo religioso muy severo, muy estricto. Y estamos en comunicación con Carlos Agüero. Carlos Agüero es director internacional de la Iglesia de los Mormones. Muy buenos días, Carlos Agüero. Mi nombre es Fernando. ¿Cómo le va? Bueno, pues... Está un poco bajito, si me puede subir el... Sí, cómo no. ¿Ahora escucha mejor? Ahora mejor, gracias. Usted es argentino y es director internacional de la Iglesia de los Mormones. Bueno, director internacional de Asuntos Públicos, sí. Ajá, en función. Muy bien. ¿Qué pasó exactamente? En realidad, de lo que leí, porque también circuló dentro de la Iglesia la noticia, fue publicada en nuestra página, digamos, de noticias internacionales, aparentemente un miembro de la Iglesia empezó a retratar, misioneros que se dedican a predicar con el torso desnudo y en posiciones, digamos, eróticas o algo así, o sea, de modelo, digamos. Sí. ¿Cómo es la base? La gente no, de pronto no sabe bien. Yo sí lo sé, tuve dos amigos mormones. ¿Cómo es un poco la base y los pilares de ser mormón? ¿Qué requisitos se reúne? O sea, ¿cómo es el tema? Una persona no se puede despertar un día y decir yo quiero ser mormón. O sí, claro, ¿cómo es el tema? Bueno, el nombre de la iglesia oficial es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Obviamente entonces una iglesia cristiana. Pero como el nombre es tan largo oficialmente, el apodo de mormón se debe a uno de nuestros libros. Bueno, aceptamos las escrituras como la Biblia, tenemos otras escrituras también, y la palabra se difunde a través de estos jóvenes misioneros, que, ¿no es cierto?, que predican por todos lados, por todo el mundo, ¿no? Estos que andan en torso desnudo algunos. Bueno, pero ¿cuáles son, por ejemplo, yo sé que no pueden tomar café, por ejemplo, ¿esto es cierto? Sí, tenemos una norma de una de nuestras mandamientos, diríamos, se refiere a sustancias que pueden dañarnos el cuerpo, entre ellos el tabaco, son cuatro, el tabaco, el alcohol, el café, té, o cualquier tipo de drogas peligrosas también están. ¿Té tampoco? No, tampoco. Y con respecto, ¿cómo son con respecto me imagino, a la pornografía, al desnudo, al sexo? No, claro, obviamente nada, hay leyes estrictas en cuanto a eso. En cuanto al sexo, lo que cualquier cristiano cree, lo que pasa es que, como usted dijo, nosotros nos esforzamos por vivirlo, obviamente nadie es perfecto y puede fallar, pero nosotros creemos en la castidad de hombre y mujer hasta el matrimonio, y luego la fidelidad completa en el matrimonio, ¿no? ¿Y el sexo nada más que para reproducir, como el extremo católico? El sexo en un matrimonio legal es una manera de comunicación y de expresar amor, obviamente, ¿no? Eso fortalece al matrimonio. ¿Y la homosexualidad? Bueno, la homosexualidad es una realidad, digamos, nosotros hablamos de personas que tienen inclinación hacia o afecto, o sienten atracción hacia personas del mismo sexo, y eso pasa en muchos casos. Mientras no se ejerza eso, no hay problema. O sea, hay miembros, hay material dentro de la iglesia impreso hacia personas que sienten atracción por personas del mismo sexo. Obviamente que rige la misma ley de castidad que para cualquier miembro de la iglesia, no puede ejercerlo. Está bien, para hacerlo más simple, ¿al homosexual se lo echa o no se lo acepta? No, se lo acepta, en esas condiciones. No, pero ¿cómo? ¿Qué condiciones? No practicante. Claro, la misma castidad que heterosexuales. Eso rige para cualquier miembro de la iglesia. Una persona heterosexual que tiene sexo o relaciones íntimas con alguien fuera de los lazos del matrimonio está quebrando el mandamiento de la castidad también, ¿no? ¿Y si se casa un homosexual? Si se casa con... Bueno, se tiene que casar con una persona de otro sexo. No, porque... Claro, no, el tema es si se casa con otro varón o con otra mujer, una mujer con una mujer. No, claro. O sea, no lo admiten, Carlos. No, obviamente no. Eso. Eso es. Entonces vamos a un no rotundo, no vayamos con medias tintas. Bueno... No, lo que pasa es que... le explico cómo es, no hay sentimientos de animadversión o algo así, o sea, simplemente la ley, ¿no? No, por eso, sí, la ley para ustedes es que no, o sea, no admiten el matrimonio homosexual. De hecho, hay una proclamación que las autoridades hicieron para todo el mundo en el año 95, que se llama Proclamación sobre la Familia, y habla de que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios, o sea, así... Tácitamente, ¿no? Ah, ¿creen en Dios? Sí, bueno, por supuesto. ¿Y qué condena o cuál es la penitencia o el chachazo en la cola de estos chicos tan buenos mozos? Yo tengo entendido que aquel que lo produjo fue sancionado. En la iglesia en general hay la disciplina de la iglesia es gradual en diferentes instancias, o sea, según la gravedad de la falta, uno puede ser puesto en probación, significa sus derechos restringidos de alguna manera, obviamente asisten siempre a la iglesia, puede llegarse a una suspensión de derechos si la falta es más grave, o sea, por un tiempo no tiene todos sus derechos como miembro de la iglesia, en cuanto a ciertas ordenanzas, etcétera, y eventualmente se puede llegar a la excomunión, que es la persona que queda separada de la iglesia, o sea. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. No, al contrario, un abrazo. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Ah, evidentemente es gay el tema. A ver la foto. Y sí. Bueno, sí, son hombres posando desnudos. Sí, sí, pero sí. No, no. Más allá de... Creo que si fueran mujeres pasaría lo mismo. Porque ellos tienen algo con... bueno... Sí, pero si son mujeres, la sacaron hombre. Si son hombres, la sacaron hombre. ¿Por qué, Roberto? Porque es así, o sea... no te hagas el boludo, Fernando. Vos sabés muy bien que es así. Esta foto está sacada por loca. La loca vio al mormón con el cartelito, dijo, mira vos. Y el mormón con el cartelito estaba pisando el palito, le dijo, ah, bueno, dos whiskachos, y se sacó la foto. Déjate de joder, puro. El parquímetro. Porque la radio es bella. Son todas unas locas las mormonas, ¿sabes qué? Cuando yo me las cruzaba, cuando yo era más joven, miradita, miradita, tiqui tiqui, andaba mormona loca. Que entre Constituyentes y 25 de mayo, o bueno, San Martín, un accidente, cuatro autos hicieron pelota, así que está re parado el tráfico, un beso. 8:01. Foto, foto, mormón, mormón, mormón. Foto, foto, foto, foto, foto, foto. ¿Cuántos, Robert? ¿Cuántos, cuántos, cuántos, cuántos? 56.971 son los votos que tomaste hoy con el paquímetro. Ah, ¿cómo se llama esto, Pablito Zucca? Ah, The Verb, con razón. Love is noise. El amor es ruido. El amor es ruido. 802, tenemos auspiciantes. Vea el parquímetro. Sí, buenas tardes, Adoquine. ¿Cómo le va? Buenos días. Mario Modesto Sabino, mi nombre. Quería saber cuánto va del metro cuadrado de adoquín. Quiero adoquinar la cocina. Bueno, perfecto. ¿Son adoquines antiguos, lo verdadero? De los viejos viejos que hay en la calle, ¿ese vale? 2,50 la unidad, más o menos. Muy bien. Para todo es 2.100 pesos. Claro. Sí, le tendría que sacar la cuenta. Bueno, 2.500 pesos. Sí, más o menos. ¿En qué vas a gastar eso, papá? Pues vamos a poner adoquines. ¿Estás en pedo, papá? Shh, estoy hablando por teléfono. Bueno, Regio, ese papá. Entonces, yo entro a mi cocina y es como la calle. Hay gusto para todo, ¿vio qué? No, bueno, yo la quiero con adoquines y mi esposo también. Bueno, locura, perfecto. Papá. A ver, espera, a ver. Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? Cristina, habla la hija. Está en pedo este hombre. ¿Cómo va a poner adoquines en la cocina? ¿No te parece una locura? Por supuesto que se puede. ¿Cómo que no? Yo quiero una calle de Buenos Aires en mi cocina. El Parquímetro. El Parquímetro. Un programa real sobre la ciencia ficción mundial. Señoras, señores. Fernando Peña. El Parquímetro. El Parquímetro. Lunes a viernes de 7 a 10. El Parquímetro. El Parquímetro. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro951.com. Otro sonido. Sonido urbano. Urban Sound. Expresión Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Moonpark presenta James Zabiela. SOS. Demi. Omid 16B. Décima Cielo. Moonpark. 9 de agosto. Costa Salguero. Entradas en venta llamando a Ticketek 5237-7200 en puntos de venta y en ticketek.com.ar. Boomback. James Zabiela. SOS. Invita. Claro. Vos, sí, vos, treintañera independiente que disfruta de su libertad sin tener que dar explicaciones a ningún hombre. No me des explicaciones, pero decime la verdad. ¿Cuánto hace que no te comes un bombón? Bombones Bariloche. El más rico chocolate y muchos, pero muchos gustos. Si no te aceptan, crea la iglesia de los morfones. Sexy Music 2008. Día 2, 27 de septiembre. Catupecu Machu. Entradas en venta en Ticketek, llamando al 5237-7200. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro. Pepsi Music 2008. Un festival. En un mismo tiempo. Infinitas posibilidades. Basta de todo. Basta. Hola, Rafa. Bien, todo bien, todo bien. Feliz cumpleaños, Rafi. Bueno, gracias. Juan Pablo Barsky. ¿Qué tal? Feliz cumpleaños, Jorge. Darío Grandinetti. Hola. Feliz cumpleaños, gigante. Que disfrute porque cuando cambie de década le va a pegar. Te lo está diciendo alguien que ya cambió hace rato. No te hagas gracioso. Hola, Iena, buenas tardes. Matías, un gusto enorme saludarte. Bueno, vuelvo a saludar a Rafita. Feliz cumpleaños, papá. Espero que la esté pasando muy bien. Vos sos un gran referente. Bueno, gracias, Iena. Y habla José Luis Gioia. Feliz cumpleaños, Rafa. ¿Qué falta? Que venga una chica a saludarte solamente. Poner una actriz. Sofía Gala. ¿Quién habla? No soy Sofía Gala, pero soy Eugenia Tobal. Rafa. ¡Feliz cumpleaños, Rafa! ¿Te gustó por la cabeza mi nombre o no? Sí, sí. Qué lindo cuando me mentís así. Rafa, tenemos una persona en línea que te quiere hacer un regalo muy, pero muy especial. Que lo cumpla Rafael. Y ahora yo cumplí los 39. De la metro, nadie te muere. ¡Aguante los extras! Basta de todo. Basta. Matías Martín, Gabriel Schulz, Cabito. La especie urbana en su estado más. La especie urbana en su estado más humano. Basta de todo. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Con los billetes de Gaturro del diario La Nación, todos ganan. Esta semana podés ganar una tarjeta prepaga Santander Río de 7.000 pesos. Tus cuentas pagas por un año de pago mis cuentas y muchos premios más. Buscá tu billete todos los días en tu diario La Nación. Los mormones para mí son espías. Sencillo. Desde chico fui sometido por mi vieja a profesar esa religión, que era un caos, horrible. Un curro, todos manguean, guita, tenés que llevarlos a comer a tu casa, una cagada. Para mí son espías y tienen todo el aspecto y la disciplina de un milico. Sencillo, así de cortito. Están por un periodo de 2 años en cada ciudad y después son relevados. Usan el pelo como un milico, tal cual, todo como un milico. Y yo fui milico y sé lo que les digo. Sí, yo también, yo lo veo por el barrio y digo, ay, no. Son todos enviados especiales, son todos bueno, espías de Dios. Tienen que financiar hay su iglesia. Hay de todo en manera, todas partes, claro. Hay de todo en todas partes, no condene así. Estoy de acuerdo con el chico, yo también. Yo cierro todo cuando aparece un mormón. ¿Pero por no, qué? No, robo de mormones. Son de la CIA. Son más, digo, son marcianos y están conectados con Bin Laden. ¿Sí? Metro. Top Tracks. Para los sonidos más importantes de la música electrónica. Metro Top Tracks. Metro Top Tracks 95.1. 20 Top Tracks Metro. Sábados de 20 a 22 horas. 20 Top Tracks Metro. 20 sonidos Metro 95.1. Sonido urbano. Personal y Sony Ericsson presentan Los Fabulosos Cadillacs. Diciembre 2008. Buenos Aires, Estadio River Plate. Compra tus entradas llamando a Ticketek al 5237-7200 y puntos de venta. Para clientes City, 15% de descuento. Socios Club Personal, 15% de descuento. Los Fabulosos Cadillacs. Es muy importante no esperar temperaturas bajo cero para proteger el radiador de su auto. Mejor agregue TIR y evite los problemas que provoca el frío. Con TIR mantiene todo el año la temperatura ideal del motor. TIR es protección. Es de Bardal. Con Personal vas a tener que hacerle lugar a tu nuevo auto, porque ahora te podés ganar uno de los 90 Peugeot 307 que hay para vos. Un auto por día durante 90 días. Solo envía la palabra auto al 888 desde tu personal. Jugá a nuestros juegos online y participa por un Peugeot 307 Sedán por día o un Peugeot 307 Coupé Cabriolet por mes. Hay un auto para vos. Costo de SMS, 2.99 pesos final, sin obligación de compra hasta el 15 de septiembre de 2008 para Argentina, excepto Mendoza. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Atienda. Este programa merece escucharse. Lo que se diga y enuncie en esta emisión puede formar parte de un cambio sustancial en su vida. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Muchas gracias, la banda. En este jueves 24 de julio, ya se va julio, ¿ah? Ya se fue. ¿Debido? No, ese nunca. Ya se fue julio. Preso por abusos. Acusan de organizar fiestas sexuales con chicos a un prestigioso psicólogo. Con foto y todo, Clarín lo escracha. Jorge Corsi, director de la UBA, qué bien, integraría una banda que corrompía menores. Cambio clave en el gobierno, se fue Alberto Fernández. El jefe de gabinete renunció por el desgaste político que le provocó la pelea con el campo. ¿Renunció o lo echaron a patadas en el culo? Lo echaron a patadas en el culo. Pero también se fue enojado con Kirchner por el manejo del conflicto y por la permanencia del polémico Moreno. Lo reemplaza Sergio Massa, intendente de Tigre, muy cercano a los Kirchner y bien visto por el peronismo. Amigo de Juan también. No, compañero de Hambal, no amigo. Andá, Juan. Dice Massa en sus primeras entrevistas o palabras con este puesto flamante: la sociedad no nos quiere ver discutir, sino trabajar. 7 muertos al incendiarse un geriátrico. Fue a medianoche y en Castelar. Se lo confirmó Clarín a un enfermo que intervino en el traslado de los pacientes. Hicieron ley el aumento de impuestos en la provincia. Procesan a 3 padres de Cromañón por amenazas de muerte. Y la frase del día la dijo Roberto Lavagna. exministro de Economía de Kirchner y dirigente peronista, sobre el cambio en el gabinete y dijo... ¿A qué puede decir este viejo boludo? Que él mismo fue, vino, fue. ¿Te das cuenta que opina cualquiera? ¿Qué dijo? ¿Qué le vamos? ¿Qué va a opinar este hijo de puta? Que también hizo lo mismo, que se fue en un momento. ¿Te acordás? Chicos. Yo me acuerdo que estoy esperando la frase para ver qué es lo que dijo. Pero que ya no la leas la frase. ¿Qué puede decir? Sí, ¿qué bueno, puede si aportar? No tiene autoridad moral para nada. ¿Qué puede aportar un veletas de tamaño baño? Como la baña. Bueno, es un experimentado en el tema. Dijo. Ay, digo, por favor. Son las mismas caras que cambian de posición. Justo él bueno, dice. Ay, ahora sí, repetí todo lo que dijiste y más fuerte, por favor, Dick. Anda la puta que te parió, la baña. Un carajo. La Nación. El nuevo escenario, Massa por Alberto Fernández, el mayor cambio de la era Kirchner. El nuevo jefe de gabinete, intendente de Tigre, dijo que buscará mejorar el diálogo con la dirigencia política y con los ruralistas. La presidenta había intentado retener a Fernández. Anoche se insistía en la salida de Guillermo Moreno. El análisis de Joaquín Morales Solá titula "Renunció para forzar otras renuncias". Y la situación por Carlos Pañi para parecerse más a sí mismos, dice el título. Hola, Monse. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Bien? Ayer no sabe dónde estuve. ¿A dónde? En el Cábala. ¿Con quién? Pero tengo amigos. ¿Estuvo en lo de Juaco? ¿Estuvo en lo del otro, el del amigo de Lady Di? No, estuve en lo de los Colmeña. Ajá. Sí, sí. ¿Qué cuentan? Muy bien, están renovando todo, Colmeña. ¿Y después fue a Colmeña? No, no tuve tiempo, me fui por otros lares. Me fui a comprar cuero, ¿sabe? Uy, justo que robaron una tienda de cueros, contaba el señor. Sí, en el Recoleta. Mire usted, ¿no? ¿Qué se compró? ¿Una campera? Me compré un bolso hermoso, una billetera, en serio, gasté como 6,000 pesos. Ajá. Yo que hay una casa de cuero que está atrás del Cábala. Sí. Pesa, huevo, como cuero, ahí voy siempre. Qué lindo. Y me entusiasmé, como había cobrado ciertas cosas. Sí. Me entusiasmé, y cuando me trae la cuenta era como 7,000 pesos, dije, ¡ay, qué horror! ¿Usted cobra, como ex obispo, también cobra sueldo del Estado o solamente como obispo? Ay, la verdad no tengo ni idea, mire. Ah, bueno. Había un monaguillo. Tenía plata. Estaba el monaguillo ahí, chiquitito. La bípula. Que le dio dinero. Le dije, mire, pague. Sí. Y pagó. Ajá. Se me cambió plata. Buenísimo. ¿Y qué más se compró? ¿Un bolso o una billetera? Un bolso, una billetera, otro bolso para un monaguillo amigo. ¿Y es una casa de cueros de calidad? Ay, pero no le digo, entra y todo cuero. Y entonces me encantó. Me compré unas pulseras también, me compré unas amarras. ¿Las tiene puestas? No, las tengo todas en la casa de mi hermana. Ah, traiga las pulseras para la próxima. Usted sabe que yo hago esas mezclas. Yo tengo amarras de cuero que vivo con mi hermana. Y hago scones con mermelada de naranjas. Y creo en Dios y predico. Entonces, yo soy un hombre muy coherente. Sí, claro. Es un combo. Sí. ¿Cómo la hago? Es un lindo combo. ¿Cómo la hago? Un combo de actitudes. Bueno, ¿qué más? Dígame, ¿muero por leer la pluma filosa de Joaquín? ¿Quiere que le adelante las primeras líneas? Sí, dígame, por favor, porque Joaco, cuando se pone filosa, es tremenda. No fue Eduardo Duhalde, ni Carlos Reutemann, ni Felipe Solán, ni José Manuel de la Sota. Ay, qué ya empezó con la adivinanza. Fue Alberto Fernández, quizás el funcionario más íntimo del matrimonio presidencial, el que fijó ayer al poder un límite ostensible y resonante. Así, no. Ay, se ve que vio a Mirta, la vio a Mirta, Joaco. Joaco, hacete algo en la cabeza, sos muy cabezón. Tenés que ponerte algo, yo si querés te presto un sombrerito, una peluca. ¿Usted no tiene una peluca para prestarle? Nada. No, podemos conseguir algo. Bueno, vamos a Berta, al mundo de las pelucas, y le sacamos un canje. ¡Hola, Berta! Y le decimos que Joaquín va a aparecer en la tapa de La Nación con sus pelucas todos los días, va a agarrar. Vaya al mundo de las pelucas, diga, yo quiero la peluca de la Mega, la vea Berta. Yo le digo una cosa, además yo no entiendo. Que se corte un poco la barba, ese complejo que tiene. De mujer barbuda, pero que se corte un poco la barba. Joaco, te quiero más femenino, querido, ¿eh? Quizás se va refinando con el tiempo. Ya estás off. Con el tiempo, tiene 60. Bueno, tranquilo. Refinarte o te echo, ¿eh? Del gabinete de los mozos pomposos, entalcados, católicos que viajamos con sus madres. Déjeme seguir, Monse, que nos caemos. Sí, cómo no. Un reconocido psicólogo preso... No, ¿por qué? No quiere que yo diga la verdad. Preso por pedofilia. Los chicos eran captados en Barrio Norte y Recoleta. Los detenidos la barba, son tres. Joaco, afeitate esa barba. La Rural, en un año distinto, hay secuelas por la disputa por las retenciones, política y campo en Palermo. Se han dado cuenta todos. Policías y un agente de la CIDE, monumental estafa de una banda contra ahorristas argentinos. Roban 3 millones de dólares de bancos europeos. Si es más larga la barba, menos puto es, Monse. Es un concepto que tienen algunos. Apunta a la Davis, quiero estar contra Rusia, dice Del Potro, el tenista de Argentina del momento. Yo no tengo un solo pila, mire qué hombre que soy. El teatro está enfermo y hay que curarlo, dice Olga Ferri, la nueva directora de danza del Colón. Es toda la información, cierro La Nación. Más que enfermo, diario perdón. Crítica. Más que enfermo, el Colón está semi-muerto. El diario Crítica tiene como título principal esta mañana, exclusivo, ¿por qué se fue? Las verdaderas razones de la renuncia de Alberto F. Kirchner furioso con Alberto, Alberto recaliente con Néstor, hoy asume Sergio Massa. Además, discuten en Uruguay un impuesto a la TV chatarra, conmoción en el mundo, sí, el mayor especialista en violencia familiar del país quedó detenido como jefe de una red de pedófilos, y por último, después de las patotas, el fiscal Garrido pidió la intervención del INDEC y que le prohíban a Moreno salir al exterior. Nada más. ¿A Moreno salir al exterior? ¿Quién pidió? El fiscal Garrido. ¿Por qué que le prohíban salir al exterior? Después de las patotas en el INDEC. Ah, cierto. Todo esto y mucho más en Crítica de la Argentina. Crónica. Firme junto al pueblo dice. Cayó banda de pedófilos que lideraba un prestigioso psicólogo. Bueno, ya lo dijo en todos los diarios. A darle más a Sergio. Titula Crónica. Arenga Crónica. El intendente de Tigre fue elegido por la presidenta para hacerse cargo de la jefatura de gabinete. Internaron a China Zorrilla. ¿Qué tiene China? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ¿Alguien sabe? ¿A dónde la internaron? ¿A Dendi? ¿A Dendi? Averigüen, chicos. Una mujer amenazó, claro, porque está en Montevideo haciendo la... ¿Por qué no llaman a la casa de China y averiguan qué pasó? A ver, ¿o llamás? ¿Sabes a dónde? A lo de Carlitos Porcia Vale, llaman a la laguna. La mujer amenazó con una pistola a un hombre para que la someta sexualmente, pero el violado no tuvo erección. Y claro. Pero qué raro, ¿eh? Espera un cachito. La internaron por bronquitis, ¿eh? En Montevideo. Mujer amenazó con una pistola a un hombre. Para que se la cogiera. ¿Va? ¿Lo violó o quería sí, violarlo? Sí, pero el violado no tuvo erección. Y bueno, mucha presión. Tiene que parar con un chumbo en la cabeza. Y no te da morbo, a mí me daría morbo. Un poquito sí, ¿eh? Bueno, pero los travestis tenemos todo al revés. Es así, somos así. Vos, Juan, sos enfermo. Yo enfermo, vos, Juan. ¿Qué más tengo? Tengo la pavada de Crónica que está medio jugosa hoy, ¿eh? Por fin se pusieron las pilas estos boludos. Productor y empresario. Muy tramposo. ¿Quién será? Bueno, botón. Perdóname, perdón. Es sinónimo de trampa, productor y empresario. Déjate de joder. No conozco uno que sea totalmente honesto. Fernando es productor de sus propias obras. Y bueno, justamente por eso te lo digo. No, perdóname. ¿Cuándo yo fui tramposo? Jamás en la vida. Así me va. No sé. Así me va. No lo digo de en el teatro. Estoy diciendo... Bueno, no, bastante bien. Se entendió. No, bueno, que no, soy temido y se me hacen a un lado. Nadie quiere saber nada conmigo. Pues te canto las cuatro ahí en la cara. Las 40, ¿por qué tampoco le claro. cantas? Voy a Edelweiss como solo. Voy a Edelweiss como solito. Está buenísimo. Allá en un rincón. Juan, lo podés acompañar vos. Dice, no, cuidado, no, pegues la vuelta que allá en la punta está Peña. Como loco malo. Claro. Ser sincero y ser recto es sinónimo de soledad. De peligroso. Sí, te aíslan. ¿Venís a comer conmigo, Juan? El granadero número uno. Sí, Juan. ¿Vos, Palito, venís a comer conmigo? 20 pesos. Sigue. Isabel Macedo viene en el trabajo y en el amor. Esta es la que plantó Arana, ¿no? Claro, la ex de Facundo Arana. Arana sería Massa y la Macedo Tigre. Algo así. Aunque no le guste mucho, Fiore viaja a Colombia. ¿Quién es Fiore? Sergio Fiore, el actor. No sé. No se llama Sergio, se llama algo Fiore, que no es el de los simuladores. Claro. Ah, ese quise decir. Alejandro. ¿Quién? No sé quién es. O sea, Alejandro Fiore, un actor. Bueno. ¿Listo? No sé, decime vos. Quiero saber quién el es. El tramposo, claro. productor y empresario, reconciliado con su exmujer, habría tenido otro amor oculto. Ah, ya sé quién es. Ya sé quién es. No sé, a ver, avanza. No sé, no sabía de reconciliación. Sí. Y debe ser el culebrón mediático de la otra vez, productor de... A ver, espera un poquito. Antes de que saliera a la luz una relación casi paralela mientras estaba casado. Claro, sí. Sí, él. Rorró. No, Nito. Nito. N-A. ¿Te parece que es Nito Artaza? A mí me daba también esa impresión. Pero no dice nada de político, porque si no hubiesen usado esa palabra también, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si no es muy evidente, no tiene nada de incógnita. Por eso le dicen, no dicen empresario, productor y humorista que está en el Teatro Broadway. ¡Esto! Bueno. No, sí, hay gente que le interesa, chicos. Seguí leyendo, Chris, no, por favor. No, sí, es Nito Artaza, pero hay muy jugosos, chicos. Se dedican... El espectáculo, el periodismo de espectáculos en este país está todo comprado, todo transado, todo es light. ¿Por qué no hacen periodismo de espectáculos que corra sangre? Como bien, vos tenés que tener una columna, Chris. No, porque soy... Vos tirás en el medio. Yo no soy claro. periodista de espectáculos, yo soy actriz. Ahí está. Hacete. No está quiero... del otro lado del mostrador. Que va a quedar como la estúpida del Abrito, que es una marica triste. Dejaste de joder mega. Seguí con tu carrera de actriz haciendo la oscuridad de música. No tiene punch esta canción, Juan. ¿Por qué no...? Vas a perder la comida con él, ¿eh? Volvamos a la próxima. Si sí, es cierto, no te... Se cae, bueno. Lucas, se cae. ¿Quién la conoce? Cuando se marean olores, cuando se queman amores, Esta tiene que ver con Olé. ¡Cuando se María Dolores! Yo lo había cambiado por esa razón, porque sí. Intenta tan rápido cantarla que ya nadie escucha. No, el otro se cae. Bueno. Mamá, mamá, María. Volvemos entonces. Tenemos que interrumpir urgentemente. Comunicación exclusiva con la Laguna del Sauce. Adelante, vamos, separador y conversación. Adelante, separador y conversación. Nota de interés. Ese que era Massa. Yo también. Carlitos Parcia. ¿Qué Massa? Es más importante la salud de China Zorrilla que Sergio Massa. Carlitos Parcia, vale, muy buenos días, mi amor. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te va? Uy, estás así como aún. No, estaba durmiendo. Ay, me vas a putear en China. No, hijo, no. ¿Por qué pasó a China? Estamos muy preocupados. No, está regia, no tiene nada. Tiene un poco de gripe, nada más. Y la internamos para que la cuidaran bien. Claro. Está regia, no tiene nada. Sí, está bien. Lo que pasa gripe, es que... Gripe. A su edad es un tema, ¿verdad? Está bueno que esté internada. Sí. Bueno, ¿cómo está el Uruguay? Que voy ahí el domingo a Montevideo. Divino. Bueno, anda a dormir, Carlitos. Saludos a los perros. Bueno, te veo. Sí, pero por supuesto que sí, el domingo estoy ahí a la mañana temprano, te llamo. Un beso enorme, chao, mi amor. Bueno, bebé, chao. Bueno, seguimos. Estás igual en la tapa del Olé. Me lo imagino. Sí. Sabes que duerme con un camisol, con un camisón de algodón, bien como Ingalls, de la familia Ingalls. Sí. Y duerme con mitones. No. Un gorro. Sí, porque es muy friolento, Carlitos. Y en la laguna no tiene calefacción a gas en el cuarto, porque le da miedo. Entonces tiene un hogar a leña, pero cuando se le va apagando a la noche, por eso mi amorcito. Igual te digo, tiene 70 colchados de plumas. Sí, imagínate. Es como un Yao Yao la laguna. Pero me lo imagino, todo helado, congelado, pobre, con mal humor, porque no le gusta despertarse temprano. Se levanta como a las 11, 12. ¡Pobrecito, qué mal humor! Va para él entonces la tapa del Olé para recuperar la sonrisa que habitualmente. Están Ibarra, Bataglia y Palermo, estás igual. Tienen cada uno de ellos una foto de cuando eran jóvenes. 10 años después, Ibarra, Bataglia y Palermo tienen las mismas ganas de ganar. Hay que seguir llenando las vitrinas, dicen desde Estados Unidos, con ansia de jugar por los puntos. Es un revival. También en tapa del Olé, el tema del que ya hablamos y opinamos, Barcelona versus Messi o viceversa. River quiere a Facundo Quiroga, que es un central que era de Newell's y ahora está en Alemania. Gustavo López tal vez vuelva Independiente, se fue Placente de San Lorenzo y Del Potro quiere mejorar para estar en la Copa Davis. ¿Dónde juega Gustavo López ahora? Estaba en el Cádiz, se fue a la B y creo que quiere... Volver, está grande, ya está harto. Así que tal vez vuelve Gustavo López. 8-26. La fotografía ganadora en los periódicos. Hoy tenemos... Hay material. Material. Crítica, ya está. Tapa de crítica. Buenísima. Es la del auto. Te la paso, Dick, para que la describas vos mejor que yo. La tapa de crítica. Cara de derrota de Aníbal... Aníbal Alberto. Es este inútil. Aníbal o el otro... Los dos son inútiles. Él es Alberto. Alberto. Alberto Fernández, destruido con su moflete... lleno de guaja, lleno de paciencia, su moflete lleno de Kirchners, harto, agobiado, su pelo desgreñado, con las ojeras que parece Alfonsín en sus peores épocas, subiéndose a un Toyota, ¿es esto, no? ¿Esto es un Toyota? Sí, exactamente, parece ser, sí. El logo es Toyota, sí, ¿o no? Es una T, sí. Subiéndose a un Toyota chapa EBN 210. Y ahí sube con cara de pocos amigos. Muy buena foto, la de la tapa de crítica de la Argentina. Buenos días, 8:27. El Barquímetro. Metro. Metro 95.1. Metro 95.1. Sonido urbano. Ahora ahora tenés una forma distinta de escapar de la rutina. City. Aprovecha todos los descuentos que tiene el City en restaurantes y espectáculos. www.citibank.com.ar 0810-444-CITY. City. Si lo soñás, vivilo. Hola, soy Fernando Álvarez y te traigo algunas sugerencias en materia de teatro. Dos Menos. Dos pacientes que se fugan del hospital sirven como punto de partida para Dos Menos. Esta obra magníficamente interpretada por José Sacristán y Héctor Alterio y conducida por la mano segura de Oscar Martínez. Un tema que podría haber transitado por caminos sensibleros y que en cambio elige diálogos chispeantes para lograr una total identificación con la platea. La pieza, con situaciones disparatadas, juega el teatro dentro del teatro con sensibilidad y talento, que pocas veces van juntos. Acá son Dos Más, en la sala Pablo Neruda del complejo La Plaza. Un Hombre Torcido. El autor Richard Kalinowski, el mismo de Una Bestia en la Luna, espía otra vez el genocidio armenio a través de una historia familiar que esconde un oscuro pasado. Un estudiante de periodismo quiere entrevistar a su abuelo en este relato que habla de víctimas y de victimarios. Y de cómo el pasado repercute en un presente incierto. El elenco, sin fisuras, está encabezado por Martín Slipak y Héctor Vidonde, dos personajes que alcanzan la luz en una azotea plagada de recuerdos. En el Teatro del Nudo, los sábados a las 23 y los domingos a las 20. City te invita a romper la rutina con beneficios en los mejores restaurantes y espectáculos. Dos Menos, 25% de descuento para clientes City. Venta de entradas por Platea Net. Más info en www.citibank.com.ar. City. Si lo soñas, vivilo. Citibank Kenia actúa a través de su sucursal en la República Argentina y responde únicamente con sus activos en la Argentina. Tintins, Twist George Nothing. Eso que querías escuchar y todavía no sabías que existía. Tintins. Conseguí su CD en todas las disquerías o envía tono al 99599. Los Tintins son Sony BMG. Toda la información. Metro 95.1 Weekender. Metro. Los sonidos del fin de semana. Federico Eli, Juli. Sábados y domingos de 12 a 20 horas. Weekender. Otro sonido. Update. Info musical. Lanzamientos discográficos. Cine. Agenda. Weekender @metro951.com. El fin de semana de Buenos Aires. Weekender. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Otoño, todo es dorado en Mendoza. Paquetes turísticos desde 475 pesos por persona. Otoño, todo es dorado en Mendoza. Más información en www.otonoenmendoza.com. Secretaría de Turismo, Gobierno de Mendoza. MGMT, electro rock y mucha psicodelia en un disco único. MGMT, la banda del año. Descubrí su álbum Oracula Spectacular antes de que te lo cuenten. Conseguilo en CD o enviando tono al 99599. MGMT es Sony BMG. ¿Qué haces, Fer? ¿Cómo estás? Bien, gordo. No, no, sos de hueso grande. Yo no, estoy gordo. Mira qué gordo estoy. Sí, no, estás hecho una vaca. Sí, estoy muy gordo. Pero no te queda mal, ¿eh? Me queda como el culo, Juan. Ya sabes qué pasa, que estoy aburrido, ya no tengo ganas de nada. Es el año que se me viene encima. Estoy para otra cosa ya. Todo me aburre, Juan. Actividad física, cinta. Me aburre todo. La cinta me aburre, mi socio me aburre, María me aburre, yo me aburrí. ¿Y comes? ¿Y cómo? Me aburrís vos, me aburre Scott, me aburre todo. Becky, todo, me aburrí. Me aburrí ayer en el Cirque du Soleil, me aburre. Me aburre la idea del suicidio. Y siempre te agarra. Me aburre deprimirme, todo me aburre. Me aburre el alcohol. No es si grave, estaré grave. No, pues un mes te dura. Es alguna vez al año. Sí, sí, yo me acuerdo. Digo la gente, voy tachando. Ahí viene. Viene ahí viene el mozo. Hola, Culín. Buen día, buen día. ¿Qué caras largas veo? La voz me aburre, bueno. Yo lo aburro. ¿Qué estaban hablando? No, ¿de aburrimiento? No, son mesetas de las relaciones. Estamos hablando del pum para arriba, que vamos a empezar el gimnasio. Exacto. Vamos a ir a lo del doctor Pedevila. Muy bien. Porque se viene el veranito. Hay que ponerse lindos. Y sí, nos queremos ir a Bucios a hacer colales. Venís con nosotros, Culín. Por supuesto que sí. ¿Cuándo irían? Lo único, tendría que pedir Franco, a menos que ustedes conozcan. Decí que vas comparando Peña, no tenés que explicar más nada. Renuncia que yo necesito gente en el plantel. Bueno, te tomo yo. Hoy bien, para que te digo. Hola chicos, ¿cómo andan todos acá? ¿Qué hace, varón? ¿Qué hace, varonazo? Hola, ¿qué sé? ¿Cómo anda? Ah, ¿qué hacen ustedes? Estamos arreglando para ir a Brasil con Ferchu y el bicho levantar. ¿Viste? Dicen la brazuca, la chamba. ¿Qué bicho? El bicho no viene a ningún lado. Se boludo, Juan. No, bueno. ¿Vos estás? ¿Querés llevarlo al mozo, en serio? Sí, ¿qué querés decir con el bicho? Se nos va a enojar el pendejo en el programa. Dejar al mozo este acá y listo. ¿Querés que venga el bicho a qué? ¿A que nos haga pensar cuando ve un culo leja? No, tenés razón, que venga el mozo. Mirá, ahí vienen las nueve familitas, Pablo. Che, vamos a hablar de Messi, vamos a hablar de Messi. Dale, dale, ahora, para que me pase. Vamos a hablar de Paul, ¿cómo va González? ¿Cómo salió González ayer? Fernando González perdió con acaso. ¿Por qué te interesa un chileno ahora? Vamos, Diego, vamos a comer. Vamos, muchachos, tenemos una mina. Vamos, vamos. No se aguanto más, todo el tiempo hablando de mujeres. De fútbol, 11, boludo, atrás una pelota. Sí, es un horror, Juan, es un horror. Qué suerte que descubrí que vos no eras así, era solo una pose. No, es la careta. Le digo a mi mujer que vio la cancha y acá estoy. Julín, ¿nos traes, por favor? Sí. Yo quiero... Algo liviano recomiendo si iremos a Brasil. No, para, esta noche no. Pero no decían que querían cuidar su figura. No, yo quiero... ¿Sabés qué me voy a comer yo? ¿Qué te vas a comer? Tu chota cuando está para la izquierda. Con una salsita bechamel. ¿Vos? Perfecto. ¿Usted, señor? A mí tráeme milanesitas de tajo con salsa de garcos. ¿Por qué de tajo? ¿Por qué de tajo? Dice así. ¿Comí el menú? Lo pedí. Bueno, pedí otra cosa. Tráeme los fideos a la culo roto. Cuarta vez seguida que los fideos. Sí, bueno, es así. Acostúmbrate, Juan. ¿Y para tomar? Un Lurton Pinot Gris. ¿Puede ser? Por supuesto. Bueno, dale. Uy, ahí vienen de vuelta estos pesados. Chau, Culín. No digas nada, Culín, de que vamos. No. Sí, bueno. ¡Qué vamos! ¡Aguante, palo! ¡Aguante, Diegote! ¡Vamos a jugar al bowling! ¡Vamos a jugar al bowling! ¡Vamos! ¡La porguita, papá, eh! Mozo, sí, para nosotros una cerveza y para las chicas leche de mi pico. Juan, ¿te quedás con ellos? Yo me voy, chicos. Sí, chau. Después seguimos hablando de lo de Río, Fer. Ya te voy a convertir. Sé cuando llegas a la brasileña, papá, lo que es. Sí. Anda. Te voy a convertir el orto en una cacerola. Te mataré, Ramírez. ¡Te mataré, Ramírez! ¡Te mataré, Ramírez! No es una amenaza mexicana. Te mataré, Ramírez. Restaurante afrodisíaco. Exquisita cocina. El buen humor, la ocurrencia y la creatividad hecha plato. Delicias en su paladar. ¡Te mataré, Ramírez! Comes y la pones. Gancia Movie Mix. Sebastián de Grande Caro. Tato Giovanni. Coctelería. Cine. La combinación perfecta. Gancia Movie Mix. Todos los jueves en Perros de la Calle. Gancia. Principio del juego. Por más frío que haga, que su auto arranque sin problemas, agregue anticongelante TIR al agua del radiador. TIR es de Bardal, el especialista en protección de máquinas y motores. ¿Quieres tener siempre los mejores precios? Claro, es simple, es claro. En nuestro espacio, el rinconcito cada vez más pedido. Mire cómo lo aclama la gente. ¡Bravo! Muchas mujeres enamoradas de su voz y de su personalidad. Gracias, público del Parquímetro. Buenos días, Diego. Gustazo, ¿eh? Buenos días. Buen día. Juan. Hola, llega a nuestra mesa, Don Becky. ¿Cómo está? Anden Caterina, ustedes también la nuestra. ¿Y hoy reemplazamos Catalina o Caterina o no? No, la gente está acá más contenta. ¿Sí? Sí, sí. Lo cambian de ellos mismos. Muy bien, entonces abrimos de esta forma, Becky. Vamos. Quos quedante en Caterina, abutere patientia nostra. Temas. Mover la reina y noquear. Chess boxing. Un ruso de 19 años se proclamó campeón mundial de chess boxing, un deporte que combina ajedrez y boxeo. Chess boxing. Pasividad y bronca. Se trata de combinar el deporte que hace pensar más con el número uno de la lucha, comenta su creador Yeppe Rubin, de 32 años, que se inspiró en el cómic francés La Trilogie Nicopol. Para hacer realidad este biatlón físico e intelectual. Las reglas del juego no son complicadas, pero sí exigentes con los competidores, que tienen que alternar rounds de 4 minutos de ajedrez y rounds de 3 minutos de boxeo, con un minuto de descanso de por medio para quitarse los guantes y volver a colocar el tablero en el ring. Fuerza y razón. ¡Uy! Fuerza y razón. Aquí llegó el deseo de aquellos que decían que los boxeadores usaran su cerebro, ¿verdad? Así hay menos accidentes. Pero, Becky, en el ajedrez uno puede decir jaque y alertar al otro de la situación de riesgo. En la parte de boxeo lo noquea y ¿qué? Y seguramente el previo golpe del puño debe ser el jaque mate. Así hasta los 11 asaltos. El ganador es el que consigue dejar knockout a su oponente en cualquiera de las partes del juego. ¿Puede ser que uno gane en una disciplina y el otro en la otra? Puede ser, pero hay que cuidar con los resbalos, ¿sí? Sí. Porque se te va la pieza y adiós. ¿Y te caes encima de una pieza? Bueno, ahí no sé, hay que ver cómo. Un golpazo. ¿Qué golpazo, sí? ¿O qué otra cosa? Si te despistas un momento en el ring o en el tablero, se acaba el juego. Comenta el portavoz de la WCBO, Andreas de Schneider. Las dos disciplinas son agresivas, remata Frank Stolt, policía, jugador, compulsivo de ajedrez, kickboxer, amateur y campeón de chess boxing. Parece que este dejó la policía porque tenía varias mezclas en el cerebro. En la categoría de pesos pesados en 2007, este mes ha tenido que ceder su cinturón al joven Nikolai Sasin, que descubrió que este deporte a través de internet y se entrenó al ajedrez online. Y parece que el chico promete. ¿Lo es viable en la Argentina esto? Bueno, hay que ver ahora con todos estos problemas de internet, ciber sins. ¿Y las broncas a la salida de los boliches? A lo mejor hay una mezcla después de tomar el traguito, ¿viste? Y por ahí, en vez de pelearse a la salida de los boliches, juegan partidos de ajedrez. Claro, todo depende. O una puede haber también car round rock. Car round chasing, ¿viste? Es eso que se largan con el auto a matarse a las 2 de la mañana y claro, juegan en vez de picada, juegan una picada y juegan en la esquinita y después se tira para... Adelante. ¿A quién debemos agradecer toda esta información? Bueno, acá a nuestros productores que han encontrado esta pequeña perla, que es una perla negra de esas que aparece muy poco. Está bien, pero es su laburo, no les agradezcas. Sí, pero viene bien. Agradecimientos a las autoridades del Jardín Botánico por la readmisión de la Brigada de Gatos anti-Batmans. Y a los habitantes de Palermo que le dan su alimento. Ya están todos contentos, ahora no hay más ratas por el ambiente. A Perica por su elaboración artesanal. Juan está muy contento con el paté trufado que le hacía con las Champs-Élysées. Exquisita los patés trufados de Perica, ¿qué más? Sí, parece que una muestra fue para la esposa del presidente de Francia. Sí, y el último agradecimiento. El último, al Café de los Angelitos por esas chuletas de las tres pimientas, que es una cosa de loco, horrible. Parece una suela de esas elevadas para bajitos o personas más bajitas, tipo Sarkari. La suela. Nipp novum sub solen. No hay nada nuevo bajo el sol, más de lo mismo. Les agradezco, amigos del parquímetro. Por favor, no eleven todos los días los accidentes. Traten de usar su cinturón de ciudad. Sí. Acuérdense que el día de hoy es más peligroso que un día de lluvia. Gracias, Becky. Hasta la próxima. Nota de interés. Bueno, hay una noticia un poco más rara que ¿Qué? Más rara que Becky. ¿Qué dice? El hombre que recibió el llamado del cosmos. ¿Cómo te va, Claudio Mariani, coleccionista espacial? Contanos tu historia. Dice, a los 16 años quedó impactado. ¿Estás ahí, no? Sí, acá estoy, Fernando. A los 16 años quedaste impactado al ver la explosión del Challenger por televisión. Escribiste a la NASA y te contestaron. Luego sí. Internet y su memorabilia... llegó Internet y la memoria. Tenés escudos, fotos de astronautas autografiadas, medallas. ¿Qué te pasó el día que explotó el Challenger? Tenías 16 años. Sí, tenía 16 años. ¿Dónde estabas? Suena medio loco, ¿no? Suena medio loco estar coleccionando este tipo de cosas, ¿no? No, los coleccionistas somos locos. Y somos un poco locos y un poco obsesivos también. Parecemos artistas, parecemos pintores. No, mira, Fernando, básicamente, sí, ahí como lo dice la nota, cuando tenía 16 años... ¿Dónde estabas cuando explotó? Estaba en la cocina de casa, no tenía ni idea de lo que era un programa espacial, no tenía ni idea de lo que era un transbordador, vi estallar el Challenger y realmente hizo un clic, hice yo un clic y me di cuenta de que esa gente que estaba ahí arriba, esos 7 astronautas que estaban arriba de ese transbordador, que no es más que una explosión nuclear controlada, habían muerto. Entonces, bueno, desde ese momento empecé a investigar, empecé a indagar de qué tenía que ver yo con esos astronautas, nada. Y es ahí donde nada, sí, en realidad nada, pero un poco sí, un poco hay que ver, tenemos mucho que ver porque están unidos por el cosmos. Sí, lo del llamado del cosmos, bueno, medio no lo pude yo, pero no, está bien, es aceptable. Pero básicamente, desde ahí empezó mi fanatismo por la exploración espacial y bueno, después cuando arrancó la era internet es como que tuvo un mundo abierto totalmente diferente. ¿Cómo fue la...? Ay, qué malando, che. Voy a acabar mal. ¿Cómo fue la carta a la NASA? Mira, la carta a la NASA, mi vieja me vio muy congojado por lo que había pasado. Acongojado. Acongojado, perdón, por lo que había pasado. Me parece que estás hablando demasiado en inglés, te estás olvidando del castellano, mi amor. Sí, ¿no? ¿Qué le decías a la NASA? Mi vieja me había conseguido la dirección de la Embajada de Estados Unidos, llamé, fui hasta la embajada y me dieron la dirección del Kennedy Space Center, a donde escribí, y a los 6 meses, bueno, tuve respuesta de parte de ellos. ¿Pero qué le ponías en la carta? Que me expliquen por qué esas personas estaban ahí arriba, por qué había explotado, que quería saber qué tenía que ver yo con eso. ¿La escribiste en inglés o en castellano? No, en español. Ajá, y... Básicamente, ¿por qué se arriesgaban a tanto? Si yo tenía algo que ver con eso. Y después, bueno, me explicaron los beneficios de la carrera espacial y qué tenía que ver, que yo hoy por hoy puedo tener un freezer, puedo tener un microondas, eso como mínimo. ¿Y la escribiste solo a la carta? ¿Cómo? ¿La escribiste solo a la carta? Sí, la escribí solo, sí. ¿Y te contestaron enseguida? A los 6 meses. Imagínate, yo un pibe de Quilmes, sí. Me hacen contestar una carta y yo lo podía creer. ¿Qué tiene que ver, loca? ¿Por qué te tiras abajo vos? Quilmes, lo más grande que hay. ¿Y qué te decían los muchachos de la NASA? No, me comentaban, me explicaban por qué había estallado. Bueno, en realidad que todavía estaban intentando saber las causas de la destrucción del Challenger y me mandaban material, me mandaron una foto autografiada de los astronautas que estuvieron en el Challenger y desde ahí empecé a coleccionar y tengo mi propio sitio ahora de divulgación espacial. Claudio, muchísimas gracias por la nota. No, está bien, si me permitís, Fernando, si lo puedo invitar a entrar a... Sí, cómo no, dale, se te va a llenar de gente. ¿Cómo es? Sí, sí. www.programaespacial.com es un sitio, somos los únicos el único medio en Argentina que tenemos un corresponsal en el Kennedy Space Center y transmitimos en vivo los lanzamientos y los mensajes del transbordador. Bárbaro. ¿Cuál es? Un abrazo. ¿Cuál es? Dale, dale. www.programaespacial.com. Exacto. Programaespacial.com. Okay. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, hasta luego. El parquímetro. Carlito del Bicho. A mí no me gusta decir sobrenombre. De Martín. Una información muy interesante, casi no fue promocionado, de hecho yo no vi ningún cartel, y hurgando por ahí me enteré de que hoy toca gratis Kevin Johansen. Esto es poco, como decía, recién divulgado, porque es a las 7 de la tarde en el Auditorio Jorge Luis Borges, en la Biblioteca Nacional. Se cumplen 100 años este año del nacimiento de Atahualpa Yupanqui, va a haber distintos homenajes, wow, y Kevin Johansen va a participar justamente hoy a las 7 de la tarde en la Biblioteca Nacional. Va a haber una repartida de entradas una hora antes, o sea, a las 6 de la tarde. Yo recomendaría que vayan un poco antes todavía. No, ir gratis es tan aburrido. Yo entiendo que hay gente que no tiene plata, pero ir gratis es tan odioso. No, siempre se agolpan, hay colas, se pelean, ¿o no? El espectáculo es gratuito de por sí. No, por eso digo. Claro, pero se organiza para que entre. Qué lástima. 200 personas. Ese es mi comentario, a ver si entiende. Claro. Qué lástima que las cosas gratuitas siempre terminen en un quilombo, empujones, gritos. Fui a bastantes cosas cuando era más chico y actualmente también gratis y siempre terminan mal. Bueno, ¿no entonces, te pasa? Sí, bueno, me pasa, pero por eso digo que si bien dicen que se entregan desde las 6 de la tarde, recomendaría que vayan antes porque se va a juntar muchísima gente. Y en definitiva, para los 200 que entren, me parece que va a estar bueno porque se viene el auditorio. Una lástima que quede mucha gente afuera, eso es muy cierto. Sí, bueno, el que queda afuera queda afuera y eso es lo que tienen que entender y darse vuelta e irse a su casa. Pero empieza con el reclamo y el descreimiento y se empieza a armar un tumulto y una cosa muy desagradable. Agüero al 2500, esta es la dirección de la Biblioteca Nacional. En la planta baja entregan las 200 entradas para este homenaje de Kevin Johansen a Atahualpa Yupanqui. ¿A qué hora las empiezan a dar? A las 6 de la tarde empieza la repartida y a las 7 el recital. Si llegas en una hora y media ya hay cola, ya están a 200. Sí. Una información. Y además en esa zona las cantidades de viejas aburridas que hay, sin un mango, que van a fumar Le Mans a las confiterías y tomar 3 cafés en una hora. Una información de tenis, ganó a José Casuso un partido importante anoche, segunda ronda del Masters de Toronto, está en tercera, en octavo de final, ayer venció a Fernando González, y ahora enfrenta a Gilles Simon, que eliminó a Federer. En este torneo no puede ser número uno del mundo Nadal, aunque lo gane, habrá que esperar hasta el próximo a ver si esto sucede. ¡Ay, mi culito preferido! Pero está cerca, Cristina, está cerca, ¿eh? Quedó ahí no. ¡Ese orto! Me sale saliva del paladar. Tenemos a Tomás Franceschini en Tigre. ¡Tomás! Hola Dick, buenos días, estoy en Tigre, estuve recorriendo el mercado de frutos tal como me pediste más temprano. Por desgracia está casi todo cerrado, salvo un par de negocios donde la verdad no estaba muy dispuesto a hablar. Eran empleados, según ellas apenas empleados que no querían comprometer su situación. Pero bueno, estuve hablando un poco con la gente acerca de Sergio Massa, que es el intendente de Tigre. ¿Y qué fuiste? Un ¿con una libretita y un papel y fuiste anotando las opiniones? Claro que sí. Muy bien, Tomás, muy bien. Bravo, Tomás. Sí, nene. ¿Qué averiguaste? Un rato que trabajaba en un diario. Bueno, por ejemplo, un señor que tiene una parrilla en el Puerto de Frutos, que fue el que dio la opinión más contundente, dijo que estaba... ¿Cómo se llama la parrilla? La parrilla se llamaba El Lucero o algo parecido. Sí, es la que es la gran parrilla del Puerto de Frutos. Bien, menos mal que me acordaba el nombre porque eso no lo había notado. Bueno, la cuestión es que este muchacho, lo que dijo el señor, en realidad el dueño, dijo que estaba muy contento con la designación de Massa como jefe de gabinete, porque la verdad es que no le gustaba mucho su gestión en el Tigre, dice, en su opinión es un poco autoritario. Lo mismo dijo el dueño del supermercado de al lado de este lugar, pero otras personas dijeron sentirse indiferentes acerca de esto. Realmente lo que me parece, por las opiniones que fui recogiendo, es que hay como medio una especie de mito creado alrededor de Ubieto, que es el ex intendente de Tigre, que murió durante su gestión y que hizo bastantes cosas, entonces es difícil para cualquiera que esté vivo a lo mejor estar a la altura de Ubieto. De un muerto. Claro, exactamente. Entonces todos lo van comparando con él, que seguramente tuvo sus errores, pero como murió, por ahí se acuerda nada más que de lo bueno. Uh-huh. Y por eso viene eso. Igualmente hubo un par de personas que dijeron que estaban muy contentas con Massa y que les daba pena que se fuera hacia la jefatura de gabinete. Ahora estoy al lado del Banco Nación, que está enfrente de la estación de tren y de la estación fluvial, y hay una cola bastante larga de gente mayor. Si querés, se me ocurre que podemos tratar de hablar con alguno de ellos. Estamos en vivo para Radio del Plata. Exactamente, como para preguntarles, sí, porque siempre tienen opiniones más controversiales. Hola señor, buenos días, estamos en vivo para Radio del Plata. Quería saber su opinión acerca de la designación de Sergio Massa. No. No tiene opinión. El típico viejo cascajo argentino. Infeliz. Exactamente. Hola señor, discúlpeme, estamos en vivo para Radio del Plata. Quería saber su opinión acerca de la designación de Sergio Massa como jefe de gabinete. Y me parece que está muy bien. ¿A usted le gustaba como integrante acá de Tire? Sí. ¿Cómo le va? ¿Tiene auriculares? Te está escuchando, sí. ¿Cómo le va? Boludo. Sí. ¿Cómo le va, Fernando Bravo? ¿Cómo le va? ¿Y tiene, qué, cómo es su nombre? Bien. ¿Cómo, nombre? ¿Cómo le va, señor? Bien. Martini. Muy bien, ¿y está contento con la designación de Massa? ¿No lo va a extrañar ahí por Tigre? Sí, sí, muy bien. ¿Se va a extrañar por Tigre? Sí, más vale. ¿Lo quería, le caía bien, hizo cosas sí, por Tigre? Ya no lo vamos a tener acá, o va a seguir en Tigre acá, en el club. No saben qué pasó. ¿Y qué? No saben qué pasó. ¿Sabía que Sergio Massa fue designado jefe de gabinete, no es cierto? Sí, ya sé, sí, en reemplazo de Alberto Fernández. Ah, bueno. Exactamente. Sí. Y cuénteme, ¿lo extraña Ubieto? Sí, un poco. ¿Qué me sí. cuenta de Ubieto? Una reseña para todo el público que nos escucha por Radio del Plata, sí. Desde la Quiaca, Ushuaia. Muy buena persona, hizo mucho por Tigre. Uh-huh. A ver, otro Tomás, gracias. Gracias. Bien. Amigo. Me estoy acercando un poco más atrás en la cola. Hola, señora, discúlpeme, ¿estamos en vivo para Radio del Plata? Sí, estamos buscando opiniones acerca de lo que piensa usted sobre la designación de Massa como jefe de gabinete. Mira, ¿qué quiere que te diga? Yo no lo conozco mucho, ¿eh? No lo conozco mucho y soy de la zona. Nunca supe de que estuvo acá viviendo en Chile ni nada por el estilo. ¡Qué cambalache! No, ¡chao! ¿Votó? No, yo no. ¡Grita de vuelta! Yo voy a la elección comunal. Después. Se enojó con Tomás. Así que no, para nada. Otro tenemos, no, que pase, que pase. Un muchacho que estaba en una Renault Fuego que te empezó a gritar. Uno en una Renault Fuego que pasa otra vez el de la Fuego gritando puto lindo por la cola. Pasá, pibe, pasá. Dale con más gente. ¿Hay mucha gente? Hay bastante gente, hay más o menos 20 metros. Quédate así, le das este tiempo a la Fuego a que dé la vuelta y pase y grite tres puto lindo, dale. Perfecto, tiene que dar una vuelta a manzana medio larga, así que voy a. No importa, dale. Señora. Hola, ¿qué tal? Disculpe, estamos en vivo para Radio del Plata. ¿Quieres saber su opinión acerca de la designación de Sergio Massa como jefe de gabinete? Da la vuelta al de la Fuego, dale. Bueno, la verdad es que acá en Tigre... Ponele un auricular. Sí, te está escuchando. Ah, señora, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Fernando Portugal le habla. Escúcheme, ¿qué me cuenta de Sergio Massa? ¿Lo conocía? ¿Lo va a extrañar? ¿Qué hizo por los chicos? ¿Por el mercado de frutos? Sí. Sí, es muy bueno, al menos acá en Tigre es muy bueno. Un chico buen mozo, pedazo de nariz. Un chico muy buen mozo, simpático, que se dedicó al deporte, sí, católico, un saludo. Sí, muy buen muchacho. Señora Ernesto Tenenbaum, ahora, ¿qué piensa usted de las declaraciones de Massa que dijo, ahora que los de Tigre que se jodan, no me importa si me votaron o no? No sé, la verdad que eso no sabría decirle nada. Pero una opinión. ¿Usted lo votó? ¿A quién? A Massa. Sí. ¿Y qué opina entonces? ¿Se siente defraudada? Que es un buen muchacho. Bueno. A pesar de que se cague en usted, digamos, por hablar en criollo, como bueno. Han dicho por ahí. Se acercó el muchacho del Renault. ¿Y no grita? Taunus. Bueno. Te lo paso. Hola, buen día. No entendió lo que yo le digo. ¿Qué pasa gritando puto lindo, no? ¡Puto lindo! Ahí va. Ahora contame la cara de los jubilados. ¡Va! ¡Se quiere matar! Sí, no están... No. Chao, Tomás. Te mando un beso grande. Chao. Silencio. ¿Qué pasó? No. No quiero ni un no, ni un pestaneo, ni que huele una mosca. ¿No te duele cuando haces eso? No. ¿Cómo vas a tener la dura a esta hora de la mañana? Nuestros productores llegan. La rosa parece que va a reventar, boludo. A las 5:12 hoy llegaron, el primero que marcó, mira lo que dice la tarjeta. Y desguazan los periódicos. Estas son algunas de las noticias que encontraron en los periódicos. A ver, qué hay de importante. ¿Qué hace? ¿Hoy tiene teatro, Milagro? Sí. ¿Hoy Milagro? ¿Y quién más? Down Tragedy no se sabe nunca, es Improvisation. Milagros va. El entrañable ratón cerca de desaparecer. ¿De qué ratón hablamos? Es para el mouse. Ah. A punto de cumplir 40 años, sus días parecen contados. ¿Por qué? Ay, no me interesa. ¿Tú la querías? Toma. Sí. La pegas con cinta Scotch. Ay, buenísimo. El mejor pago de Hollywood. ¿Quién es? Richard Gere. Judge Nicholson. Richard Gere. Brad Pitt. Will Smith. Otro. Semáforo ruso, el perverso juego de tentar la muerte. Peligrosa tendencia en jóvenes, ¿ah? ¿Y cómo es? Acelerar con la luz roja, oh. Una nueva modalidad en las picadas. ¿Por qué todo lo ruso tiene que ver con la ruleta rusa, el semáforo ruso? La ensalada rusa. La montaña rusa. Es un modo de decir. Sofovich. También. Es la muerte misma. Es como la ruleta rusa, pero pone en riesgo la vida de tercero. Ese es el problema. Claro. Idiota al cuadrado. ¿Qué más? Campaña porteña de Macri con Wall-E. No, déjame ver eso. No, Dick. No, por favor. Logran el primer embarazo por... ¿Por qué? No, no queremos más gente en el mundo. Embarazo ya me da urticaria. Crece la disputa en torno de los carteles publicitarios. Ay, eso me interesa. Está, está no, no, no, ¿por qué? Lo rompé. Yo te quiero una ciudad linda. A joderse, rompe. Cállate, todo. Maricón. Una nueva técnica para detectar las caries ayudaría a usar menos el torno. Ay, yo creo que te mandaste presa. Finalmente, no, se la rompa. Tiene los dientes de Cristina. Un saludo al doctor Grassi. Ay, sí, ayer no pude ir a hacerme el TAC, porque me perdí la orden, Rafa. Una gallina top en YouTube. ¿Eh? No, eso es... Ay, yo, por favor, de Calfarado. Mira lo que hago, Jonathan. Ahora la buscamos en la edición digital, Jonah, esa nunca la puede romper. Advierten sobre bajar ringtones desde la web. Todo lo que sea web y embarazos, lo rompo directo. Los bateristas atletas de élite. Esa quiero verla. ¿Eh? No, pero... No. Top. Es de color. Sí. Musical. ¿Cómo te quejas? Son un timbre. Me quejo así. Mapa se queda sin hogar. ¿Qué es esto de los perros? Sí. Sacrifiquen los perros. Joder. Con Beatriz Bonet dentro. Una discoteca super ecológica. No. Ah, no. Interesante. Deje de joder. Toma todo esto, boludo. No. China Zorrilla está internada. Yo quiero cheques, compatriota mío. No, se respeta China, por favor. Una simple gripe, ya lo dijo Preciavaleva. Clausuran fábrica de dulce de leche Chimbote. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, esa sí. Es interesante, sí. No. Rematan las... Esta me interesa. Rematan las zapatillas que usaba Michael Fox. Pronto el sueño de tener las zapatillas high-tech que usó Michael Fox en Volver al Futuro 2... Podría ser realidad. Hace un tiempo los estadounidenses Michael y Charles Maloof idearon una campaña llamada McFly 2015 para que Nike produjera el calzado. Se calcula que costarán $700 en el mercado. ¡Esto no le interesa a nadie! Otro día más en este programa que es una fiel realidad sobre la ficción mundial. Entra Massa, sale Fernández, las zapatillas de Fox, embarazos cada vez más virtuales, imbéciles que coleccionan astronautas, idiotas que hablan al divino botón como nosotros, y usted que va a su trabajo sin cesar, todos los días como una vaca al matadero. De eso se trata la vida. Y nada más. Se acabó. No tenía razón Serrat. 909. Hasta mañana. Sonido urbano. Expresión Metro. 95.1. Metro 95.1. Sonido urbano.

San Isidro, el campo, un apellido y las cosas como queremos que sean. Nada más es necesario. Gente como uno. El programa de Martín Reboira Lynch. Fears for Fears, sembrando las semillas del amor. Gente como uno, sabemos a quién le hablamos. A vos, no. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Buenos días. Día gris. Que nos gustan con frío, nos hacen acordar países desarrollados. Y así, man. Puedes sacar bufandas. Tengo un montón de bufandas de Burberry al pedo. Y ahora las puedo sacar con este día. Dice sí, dice sí. Mi vieja, porque mi vieja, cuando hace frío y está nublado, enseguida dice: ay, por fin puedo usar las pieles, los bisones. Dice, sí, sí, pensamiento de gente bien. Dice sí. ¿Te extrañas? Los guantes, puedes sacar los guantes de cabritilla. Buenísimo, nos encanta allí. No hay olor a podrido, no hay olor a Sudamérica. No hay olor a Sudamérica. Nos recordará a nuestros padres y tíos y abuelos europeos. Wow. Y winners don't take drugs. Eso lo sabéis. Hay un grupo que se llama Me Divierto Sin Alcohol. Que el escudo es muy, muy bueno. Es la Asociación Exalumnos San Juan Pribullor. Y hoy vamos a hablar de esto. Es un grupo que empezó hace varios años por un accidente de fallecimiento de nuestro querido Felipe Güemes. ¿Cómo ponen fallecimiento? Muerte. Arias Pipe, el 2 de junio del año pasado, escribió una carta que se hizo famosa. Y entonces estos chicos inventaron este sistema que me parece genial, Me Divierto Sin Alcohol. Pues es cierto. ¿Por qué necesitamos una botella de vodka para ser felices? Ellos lo hacen los negros. Los negros, gente bien, porque tiene la alegría porque está Cristo en nosotros. Y te hace una botella de Absolut. Entonces, bueno, el logo es la botella de Absolut cruzada, en fusa. Y una flechita aquí, hay una sonrisita, un smiley. Y lo que me parece buenísimo. No tenés que no te pegues a la gente de San Justo, esos barrios horribles, ya suenan horribles. Yo no sé si es una cosa que, cuando se te dice Lanús, Morón, Avellaneda, Villa de Lina. Perdón si me marqué por ir a Lynch. Usted es una excepción porque usted está pulida. Ah, bueno. Pero gracias San Fernando, todos esos barrios. Encima de San Fernando me acordaba al asqueroso de Peña. Esta gente bien, esta gente con cabeza, gente que piensa. Así que bueno, Me Divierto Sin Alcohol es la premisa, el mensaje, lo que me parece buenísimo. Vamos a ver si hacemos la nota luego y hablamos de esto, lo que quiere decir, por ejemplo, impulsemos campamentos. Ahora vienen las vacaciones, siempre tenés que mandar a los chicos 10 días a que tengan a respirar aire. Hay que comprar jugueras, por ejemplo, a la mañana, ¿qué desayunás? ¿Cómo se? Hay gente que compra, o sea, hay un solo jugo que se compra, Tropicana Premium, y después a exprimir jugo, man. ¿Qué hace tomar? El buen desayuno es rezando, es la mejor ingesta de buen humor y de espíritu. ¿Para qué está la muki? Vos, por ejemplo, usted limítese a darme la temperatura. Bueno, perdón. Por ejemplo, yo digo, cereales, Kellogg's y una buena leche, yo traigo el campo, traigo las latas de chile, del tambo, las, no me sale ahora cómo se llama. Sí, los cosos, ¿cómo se llama? Se pone la leche del campo, no me sale, son muy, muy famosos. ¿Eh? Bueno, no, qué tonile, vos sos judío, que no opines. Y tonile, se mete la leche, espera, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, lo tengo en la punta de la lengua, o sea, mi tía Nenucha hacía lámparas con ello. Ay, ¿cómo se llama? Se pone la leche. Dígame los teléfonos, Grace. 4010-7272 es en nuestro contestador. Y gente como uno@metro951.com para que se comuniquen por correo electrónico. ¿Cómo se llaman esto? Bueno, no me acuerdo. Mi tía Nenucha hacía mesas. Sí, es muy gente bien hacer. Es re, man, con una botella de JB haces una lámpara, con una de esas cosas de leche, haces, vos no tenés poronga. Las botellas de leche que venían de vidrio, ¿no? No, son unas latas enormes, así no me acuerdo el nombre. Poronga tu tía, tu prima, no sé, es re así. Sí, yo tengo. Sí. Por ejemplo, yo agarré un día uno de ellos, que está buenísimo, ellos re gente bien, ¿ves? Agarré una vez un carretel de cable de luz de Segua, hace mucho, era pendejo, ¿no? Yo era re pendejo. Y lo puse en mesa de comedor, le puse un vidrio. ¡Buenísimo, ¿verdad? Sí, sí, pero no el comedor de mi vieja, el comedor de la cocina. Ah, sí, yo esos los usaba de muy chiquitito y les ponía alguna espuma y los tacleaba. ¿Todo tacleás, poronga? Todo. ¿No tenés cabeza, poronga, vos? ¿No sabés pensar? ¿Eh? ¿No sabés pensar? No. ¿Reflexionar? No. ¿Qué opinas de Miggins, por ejemplo? ¿Qué? Miggins, el rural, mi amigo Miggins, man. No importa. ¿Por el rugby? Y en algunos, no sé, él no. ¿Por el rugby? Bueno, después vamos con vos, por acá. Escúchame, entonces un buen desayuno, estaba diciendo. ¿Cómo es con naranja, con huevos duros, con claras, sí, con claras? Inspirándonos en Jesús. Esa es la alegría, man. No tomarte un whisky, ¿entendés? Pasa por ahí. Bueno, y hoy vamos a hablar de eso, de cómo la gente bien... Ahí está. De cómo la gente bien... Tarro, un tarro, ahí va, es un tarro, los tarros, sí, los tarros lecheros. Esta no me salía tarro, esa es la verdad, porque me salía jarro, me salía de lata, latero, no me salía tarro, ahí está. Que ahí, de ahí viene la palabra, qué tarro que tenés. Claro, ¿verdad? De leche, qué leche tenés, que... Es así. Bueno, tenemos varias notas dando vueltas, sí. Y acuérdense que siempre, pero siempre, está nuestro lema, la gente bien sí puede. No hay imposibles para la gente bien. Hay un problema que voy a destruirlo. Es el problema de actitud que tenemos en este país. Voy a llegar yo... Puedo llamar a 10.000 lugares hoy. Todos van a llegar a hablar de una manera cansina, perdedora, loser. Nadie te dice... Sí, por ejemplo, una casa de sillas. Sillas, poronga, buenos días, ¿cómo estás? ¿Sí? Nada. No, estoy hablando de un ejemplo, poronga. Bueno, ¿qué tenés de rugby? ¿Qué tenés? ¿Tenés algo para contarnos? Sociales, man. ¿Sociales? ¿Tenés sociales, man? En rugby se hacen sociales, ¿no? Muchísimo. Sí, obvio, bueno... Yo soy más del polo, por eso no te puedo seguir en... Claro, el... claro. Bueno, el otro día estuvimos con los chicos, jugó Champa Cuba, y bueno, están los chicos de Cuba, y el fin de semana que viene jugamos con Newman. Estamos recopados, man, vamos a tener un partidazo, y bueno, vamos a poner re en pedo. La idea es ponernos muy en pedo, chupar toda la noche. No, men. Jugar a la monedita, eso. ¿Viste? La monedita. Te estoy diciendo, me divierto sin alcohol, están en pedo. ¿Pero qué? No, están en pedo, ¿sabes qué? Están en pedo ellos. Me divierto sin alcohol, te estoy diciendo. No, pero están en pedo esos pibes, man. Me discuto una cosa, poronga, y no me vengas a contramensajear. Te estoy diciendo. ¿Usted y el champa toman alcohol? Sí. No, men, me divierto. Sí, man, me estás jodiendo. Me vas a hacer la fiesta de speed con champán. No, champagne, no, speed. No, poronga, después se mueren todos. Escuchame una cosa, poronga, ya se murió. Que se muere, no se muere. Mira, me vas a hacer un quilombo intercolegial. Te estoy diciendo. No, men. Está divierto. Todo bien, queda todo dentro de la cancha, ¿entendés? Bueno, poronga, juega rugby. Y él vota por el alcohol. Yo soy Martín Robert Belincho, un hombre de negocios ya crecido. Igual, poronga, yo tengo 36 años. ¿Vos cuántos años tenés? 26. Sí. Por eso, tenemos 10 años yo más de madurez. Ya vas a ver, cuando tengas mi idea, poronga, vas a elegir. Me divierto sin alcohol. Winners don't take drugs. ¿Y qué hicieron ni entonces? Ni en pedo. ¿Pero cómo decís ni en pedo? Te estoy diciendo me divierto sin alcohol. Y vos no, me decís... No, ni en pedo. No, no, yo así no, man, ¿entendés? Bueno, entonces fuiste. Estamos poniendo y a seguir chupando mal, man. Fuiste. ¿Cómo se llama tu amigo este? ¿Cuál, man? El que dicen que juega muy bien, que jugó muy bien. Ah, Brutus, British. Frankie. Ese. Frankie Marquez, un grande. Frankie, muy amigo mío. ¿Tiene algo en la cabeza Frankie, como vos? No. ¿Eh? No. Bueno, ¿y cómo anda? ¿Bien? Bien, todo bien. La verdad que me invitaron al muerto. ¿Vos sabés que me quiero que tiene un dramón? Se le hizo un amigo, se le hizo trolo. Sí, entonces, la verdad. Sí. Pobrecito, hay que apoyarlo, sí, man. Sí, estamos todos rezando por él, por este pibe que se hizo trolo. Es muy complicado. Vamos todos a apoyarlo. Tengo mucho miedo. Vamos a tener una misa, bueno, para que por favor se cuide. Y se cure. Sí, sí, pues está enfermo. Está enfermo. Bueno, sí que nos juntamos con los chicos y les di unos consejitos antes del partido contra Newman. Seguro es el alcohol. Ellos le volvió a trolo. Seguro, sí, man. Sí. Si no tomara alcohol no sería trolo. Todos los trolos es porque son alcohólicos. Así se curarían todos los trolos, man. O sea, les das este té, todo y leche, sí. Y ya está. No habría más trolos en el mundo. El otro día... Todo tan simple. Yo no puedo entender por qué la gente no ve la simpleza de las cosas. Sacás el alcohol del mundo, no hay más trolos. Claro, ¿entendés? No hay más chorros, no hay más nada. Los trolos toman vino al mediodía, man. El problema del mundo es el alcohol. Por eso te digo, hay que solucionarlo. Sacás el alcohol y ya está, man. No, salvo por el rugby. No, de rugby tampoco. No podemos, más es un quilombo intercolegial, intersocial, poronga. Bueno, tenemos una línea winners don't take drugs. Bueno, está bien. Sí. Tomás, si querés en el rugby un poquito, pero viste, el tercer tiempo y que maneje otro, viste. Oh, yo. Bueno, Me recuerda los teléfonos porque ya esto va a causar una polémica, Grace, no le digo. ¿Cuál es? Y no le digo a mis amigos, le quiero mandar un saludo a Pichín González Naveiro, que es un amigo mío que está cumpliendo años hoy, del grupo de... No puedo decirlo, no puedo, yo me meto en cada baile también. Dígame los teléfonos. 4010. Y lo que pasa es que, vio, esto es en serio, en realidad, en ficción, se me cruzan personajes y personas, vio, y protagonistas, personajes y protagonistas, se me cruzan, entonces no se puede, se tiene que enterar que ese es mi amigo, ¿sabes qué? Mándele saludos y listo. No, no puedo, dale. 4010-7272. Bueno, hoy vamos a hablar también de cómo putean las viejas bien. La vieja bien es muy puteadora y hoy vamos a hacer un concurso de viejas bien puteando. Si vos conocés a tu tía, a tu abuela, decirle, ma, está, madre, los chicos bien decimos madre. Madre, Martín Roberto Nietzsche está haciendo un concurso de puteadas. Y que se anime, man. Deme los teléfonos para que se anime a putear la vieja Concheta. 4010-7272. Eso sí, sin alcohol, ¿eh? La vieja Concheta tampoco toma alcohol. Bueno, públicamente no lo decimos, man. Después cada uno tendrá su historia negra, que son las historias negras de la... ¿Tenés alguna para poner, operaria? Del indio, la del indio me gustaba mucho. Bueno, ya venimos, ¿eh? ¿Cómo vas a decir lo de la cóspora? Gente como uno. Metro. Metro. Metro 95.1. Metro. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Miguito, mirá lo que te compró papá. Caramelos. ¿Querés? Otro caramelito. ¿Y otro? Estás buscando algo. Llévalo. Disco. ¿Qué necesitas? Estas vacaciones con Club Personal vas a tener más beneficios para vivir un invierno con muchas emociones. 25% de descuento en todas las obras del Paseo La Plaza. 2x1 en Cinema Center. 30% de bonificación en las cargas de Neverland. Y muchos beneficios más. Conocé todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Y si todavía no sos socio, adherite sin cargo en www.personal.com.ar. Club Personal. Hay muchos beneficios para vos. Hay muchas emociones para vos. Sexy Music 2008, día 6, 5 de octubre. Sexy. Andrés Calamaro. Entradas en venta en Ticketek, llamando al 5237-7200 para clientes City. 15% de descuento. Invita, claro. Pepsi Music 2008, un festival, infinitas posibilidades. Vos, ama de casa dedicada, que encontrás el merecido relax cuando los chicos están en el cole y el galán de turno se apodera de tu televisor en la novela de la tarde. Vos decime, ¿cuánto hace que no te comes un bombón? Bombones Bariloche, el más rico chocolate y muchos, pero muchos gustos. Arnet, la banda ancha de Telecom, presenta Da Vinci, el genio, la exhibición. La más completa exhibición itinerante del genio más grande de todos los tiempos. ¿Sabías que Leonardo da Vinci fue inventor, pintor, científico, ingeniero, escultor, anatomista, biólogo, músico, arquitecto y filósofo? Descubrilo en Da Vinci, el genio, la exhibición. Descubrí en exclusiva los secretos develados de Mona Lisa. Todos los días, de 10 a 22 horas, en Abasto Shopping. Para clientes City, 15% de descuento. Entradas en venta por sistema Ticketek. Agenda Gancia. Programa tu noche. Gancia. Digita tu salida. Envía un SMS con la palabra Agenda al 4477 y recibí toda la data de los eventos más importantes del día. Agenda Gancia. Gancia. Gancia. Principio del juego. Valor del mensaje 63 centavos, impuestos incluidos. radiante, espectacular. Acá vengo yo, en mi Fiat Punto. Y abro el techo de mi auto porque mi Fiat Punto, amigos, tiene Sky Dome. Ahora sí tengo luz propia. Y el sol que me acompaña y me pega en el rostro. Fantástico, Alfredo, sos la industria de la moda. Y mirate en el espejo, Alfredo. Te ama ese retrovisor, míralo. Qué bárbaro, Alfredo. Sos carne de exportación. Sos el Pope de la moda. Bien, Alfredo. Bien. Un auto diferente te hace sentir diferente. Nuevo Fiat Punto. ¿Querés poder hablar en toda la Argentina con la mayor red de telefonía móvil? Claro, es simple, es Claro. El mundo oscuro de la gente bien. La historia de Catalina. Nacho, tipo, salió del colegio en quinto año con dos amigos, Santiago y Gonzalo. Se fueron caminando, Diego Palma, para el lado de Panamericana. Entonces, iban justo a volar por Marie Curie y Nacho le dijo, mirá esa pendejita, esa parda que está esperando el 707. Se acercaron y le dijeron, nosotros somos exalumnos de San Andrés. Y el otro saltó, y yo de St. John's. Y el otro dijo, y yo soy de San Juan el Precursor. Caterina quedó encandilada con esta lista de snobismo desbordado y fue a la casa de Marie Curie, entró por el garage y ahí en el garage se la dieron. Catalina fue sometida brutalmente. Catalina quedó embarazada y nace el hijo de Catalina porque un día viene la vieja y dice, señora, te tengo que decir algo, che. Marta va corriendo a decirle a Santiago, su hijo, y cuando abre la puerta, ¿y a quién ve? A Nacho, chupando de la happy, a Santiago, y le dice, y encima esto, no solo se violaron a Catalina, sino que ustedes son, y no puede pronunciar, son putos. Entonces nace un negrito, café con leche, pero rico guacho. Y Marta dice, no está mal para que sea el sobrino criollo de mi abuelo, Totó, que tenía una estancia en Salta. Entonces lo adoptan desde chiquitito y se llama Indio. Sí. Y es richito el pibe, porque tiene ojos claros, pero tiene esos flecos re patrucitos. Pero hacen que el pibe, después en el colegio le digan el Indio, ¿entendés? Esta es la primera entrega de Gente Bien. Lo barremos debajo de la alfombra. Gente como uno. Gente Bien. Y acordate, man, qué tipo de mierda soy yo que necesito alcohol. No, winners don't take drugs. Decirle no al tercer tiempo. No, decirle no al tercer tiempo. Tomá café con leche, puede ser feliz. Cristo y café con leche. No, ni pedo. Poronga, no me hagas contramensaje, vas a crear un mensaje con... Me vas a crear una intercolegial, man. But I ain't committed no crime, so take- feel all the love of the world. La diferencia entre cenar y comer. La diferencia entre oficina y escritorio. La diferencia entre la mansa y la barra. Gente como uno. El programa de Martín Reboira Lynch. Se armó la polémica, ¿eh? Yo, ya saben que yo voto por winners, don't take drugs. Y aquí hay muchísimos rugbyers que dicen, vamos por onga. Y inventaste sí, un cóctel. Nos mandaron. Muchísimos rugbyers. Los rugbyers se pusieron en contra de hilos de los chicos del San Juan Perú. Sí, man, no juegan rugby estos pibes. Están en pedo, man, ¿entendés? No, estamos a fútbol hace tiempo. Acabamos de fundar un club que se llama. Chupada, por onga, chupada. Y aquí no es serio, pues. Somos re poronga y chupamos, man. ¿Entendés? Esto es otro sitio que encontramos en internet que invita a los chicos a chupar. O sea, eso es lo gracioso que de este mundo nuevo de la computación. Que todo el mundo se sacó las caretas, ¿entendés? Entonces, hay grupos de todo. Hay grupos de gente que le gusta que le quemen con fósforos. Sí, hay de todo. Toda la locura humana, nada ahí en internet. Entonces encontrás gente que desde colecciona ranas, aeromodelismo, hasta uno que le gusta que lo quemen con fósforos, otro que lo se lo coman vivo, otro que vota por un alcohol, y otro que les encanta reventarse hasta morir con alcohol. ¿Y vos, fundación creaste vos? Chupada poronga, chupada. Somos re poronga y chupamos, así se llama. Chupada poronga, chupada, somos re poronga y chupamos. Muy bien. Muy bien, ¿no? Ahí nos mandó un mensajito. Acá tengo otro, mirá. Llega otro. Me recuerda el mail, Grace. Están llegando mails a morir. Sí, mal. Y queremos a la vieja Concheta puteando. Como lo hacéis en casa. Mi vieja era tremenda. Mi vieja y mi tía, Elena Blaquien, y te cuento. ¿Cómo es? Gente como uno @metro951.com. Usted es una vergüenza con ese refrío. ¿Por qué no sigue en su casa? Esa es otra cosa de la gente parda. Van a trabajar enfermos. ¿Qué es eso? Sí, porque la gente bien no paga después. Que come mal, ¿entendés? Dice Tincho, te estás ubicando. El tercer tiempo es alegría compartida entre chicos bien que juegan rugby y saben vivir la vida. Me dice a mí que me estoy ubicando. ¿Por qué me estoy ubicando? Porque no quiero que tomen alcohol. Vamos, poronga, enseñar cómo tiene que vivirse la vida. Tacles y tercer tiempos. Si tenéis algún cortecito en la cara para la noche, mejor. A las chicas les encanta. Perfecto, man. Perfecto, man. A las chicas les encanta los rugbyers ásperos. Sí, Juan Martín dice esto. Juan Martín Arena. Juan. ¿Arena qué? yo me acuerdo cuando era chico, pero eso es cosa de chico, por lo menos. A mí me gustaba romper los dientes. Y ser sesioso. Entonces yo decía, ¿qué decís? ¿Cómo es? Y la chica me daba más bobas. A la chica le gustaban los chicos sesiosos. Wow. tenemos montones de mails, pero montones. Aguante la cola, aguante. Uy, uno que llega que dice, ¿cómo es? Me quiero hacer de tu fundación, por lo menos, repetí el nombre. La fundación se llama Chupá, Poronga, Chupá. Somos re poronga y chupamos. Mira, acá nos manda un mail Bruno Nicolás Gallo. Sí. Que dice, hola Martín, ¿cómo andás? ¿Soy Bruno? ¿Cómo andás, boludo? Mirá lo que encontré, man. ¿Cómo puedes decir que es malo chupar, boludo? Un fuerte abrazo y tu programa es lo más. Y nos manda un estudio científico que dice cerveza, un poderoso antioxidante y aliado saludable. Bebida preferida de dioses y guerreros en la que depositaban el pretexto favorito para siempre festejar. Su origen se remonta al año 4000 a.C. y se descubre en la Mesopotamia. La cerveza contiene potasio, niveles de sodio y calcio reducidos. Y muchos. Pues una pelotudez esto, poronga. Y, sí, oiga, es mío, pero tú ves. O sea, por ejemplo, vos, si a vos te detectan un cáncer. ¿Y chupá? ¿Vas a tomar cerveza? Obvio, boludo. Pero es que, ¿vos no tenés nada en la cabeza, poronga? No. ¿Yo de rugby? Por favor. ¡Ah, juega las Pumas! ¿Qué más? Dice, en el tercer tiempo chupan y se dan malla entre ellos, dice Federico Freschi, de logística. Mirá vos. Bueno, entraron a picar con esto y yo voto por me divierto sin alcohol. Toda la vida. No, yo voto por chupado, por onga chupado. Tenemos mensajes que llegan por donde, Grace. Al 4010-7272. A ver qué dicen. Me llamo porque yo soy voluntaria de la Argentina Red Cross, del branch Vicente López, y eso ser bien, ¿viste? Nosotros cubrimos operativos de polo, vamos a hacer acciones bien con la gente, viste, que lo necesita. Así que bueno, te mando un beso y te esperamos. Dice, la madre de mi novia Inés, María Inés, dice Federico Ezequiel Crespi Bornia, putea como la concha de la lora, es demasiado regia de puteando. Mandale saludos a Inés Yurigaray, que no te quiere llamar de tímida. ¿Qué llama, Inés? Sí, esa es la timidez. Puede superar la timidez la gente bien, por favor. Le tiene una timidez a los medios. Martín, en casa de mis padres tenemos un tarro de leche como para güero. ¡Buenísimo! Él dice Fabián Laje. Sigo. ¿Qué más? Ah, estamos ya en la hora de... Tenemos avisos, como dice Mariano Rondona. Avisos. Gente como uno. El programa de Martín Reboira Lynch. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Expresión Metro. Metro. Sonido urbano. Metro 95.1. Sonido urbano. Soy yo, el Yeti. Quería agradecerles a Badino y a Mastercard que me regalaron un pasaje al Congreso Anual de Yetis en el Himalaya. Viaje a Nepal, 5.000 pesos con Mastercard. Obviamente sigue vigente no asustar a nadie esta temporada, así que vengan a disfrutar de los ski weeks para humanos. Disfrutar con tu familia de unas vacaciones únicas no tiene precio. Este invierno Mastercard es la tarjeta oficial de la nieve. Por eso tenés 10 cuotas sin interés comprando con Mastercard tu ski week en Badino Viajes. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Promoción válida en el 10 de julio y el 10 de septiembre de 2008. Consulte términos y condiciones en masterconsultas.com. Con Personal vas a tener que hacerle lugar a tu nuevo auto, porque ahora te podés ganar uno de los 90 Peugeot 307 que hay para vos. Un auto por día durante 90 días. Solo envía la palabra auto al 888 desde tu Personal, jugá a nuestros juegos online y participa por un Peugeot 307 Sedán por día o un Peugeot 307 Coupé Cabriolet por mes. Hay un auto para vos. Costo de SMS, 2.99 pesos final, sin obligación de compra hasta el 15 de septiembre de 2008 para Argentina, excepto Mendoza. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. ¿Querés armar un verdadero compilado? Anda a www.persimusic.com.ar. Elegí las bandas y armá los días. Podés definir la grilla del festival. Invita, claro, para clientes City. 15% de descuento. Pepsi Music 2008. Este año, la maratón de la música la corremos. En minutos. Perros de la calle. Séptima temporada. Andy Kuznetsov. Metro. Perros de la calle. Un destino incierto. O un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la calle, Metro 95.1. Sonido urbano. Con los billetes de Gaturro del diario La Nación, todos ganan. Usá tus billetes y aprovechá para comprar con el 15% de descuento en ICI y en los supermercados Jumbo. Buscá tu billete todos los días en tu diario La Nación. Gancia Back to Back Attraction. Todos los miércoles, 18 horas. Martina Ubeti, Mona Galosi. Un jugador, una jugadora. Los mejores tragos, una atracción. Gancia. El juego comienza. Gancia Back to Back Attraction. Gancia. Principio del juego. Para vos, que sos fanático de la música, Claro Music Store te trae 24 horas de descarga gratis. Es simple, ingresá a la promo desde el portal web de tu Claro Nokia. A partir de tu primer descarga y por 24 horas continuas, podés bajarte todos los temas que quieras gratis. Es simple, es Claro. Promoción válida en todo el país del 15 de julio al 31 de julio de 2008. Solo se cobrará la descarga y la navegación web. Consulta términos y condiciones en www.claromusicstore.com.ar. Con los billetes de Gaturro del diario La Nación, todos ganan. Esta semana podés ganar un LCD de 42 pulgadas y muchos premios más. Además, si juntás 700 gaturros, tenés hasta el 15% de descuento en Falabella. Buscá tu billete todos los días en tu diario La Nación. Personal y Sony Ericsson presentan Los Fabulosos Cadillacs. Diciembre 2008. Buenos Aires, Estadio River Plate. Compra tus entradas llamando a Ticketek al 5237-7200 y puntos de venta para clientes City. 15% de descuento. Socios Club Personal, 15% de descuento. Los Fabulosos Cadillacs. Hoy está hablando Aníbal Fernández, ¿sí? Que sí, quien tampoco toma, por eso... Quería saber. Está hablando sobre la renuncia de Alberto. El color y la forma que uno entiende de la mejor manera para llevar adelante la cosa pública. Y eso forma parte de la inventiva diaria. Entonces creo que hay que dejarlo más que nada ceñido a eso, a la capacidad de la de generación de trabajo y de la impronta que uno pueda poner a la gestión. Pero usted sabe que hoy quedó inaugurado oficialmente la exposición rural, ¿no? Una muestra que todos los años reúne a los sectores más importantes del campo. Esta exposición rural hoy tiene ausencias importantes, ¿no? En los stands, que es lo visible. ¿Empiezan una nueva etapa con el gobierno realmente? Bueno, ayer asumió el secretario de Agricultura, dejémoslo que él lleva adelante su tarea, seguramente estará dirigida a ese punto que usted me está consultando, así que Chepi es un hombre que conoce mucho del sector y que seguramente aportará lo propio. No va a cambiar todo, ¿eh? Un acto, una jornada de las características de la de hoy aporte más o menos a la solución que nosotros estamos buscando. Creo que es la responsabilidad de la tarea que va a llegar. Yo creo que va a cambiar todo ahora con Maya. Maya se va a reunir con, a lo mejor si Maya le da Maya a Cristina cambia. Bienvenidos al segmento Renault Minuto, con la música que querés escuchar mientras esperas el servicio de tu auto en Renault Minuto. Renault Minuto, tu música te trae ahora en exclusiva este solo de guitarra. Renault Minuto, la forma más rápida y económica de llegar a tus vacaciones. Cambio de aceite y filtro ELF por 100 pesos, con control gratuito de hasta 25 puntos visuales y garantía por un año en toda la red Renault. Promoción válida en Argentina desde el 14 de julio de 2008 al 17 de agosto de 2008, inclusive para operaciones a realizarse solo en talleres Renault Minuto. El precio de 100 pesos incluye repuesto, mano de obra e IVA para operaciones de filtro de aceite y lubricante mineral ELF, origen Argentina, para vehículos con motor de 1.600 centímetros cúbicos, 8 válvulas. Consulte bases y condiciones en talleres Renault Minuto, Renault Argentina, Sociedad Anónima, Fray Justo, Santa María de Oro, 1744, Capital Federal. Gente como uno, la instancia donde las cosas son como tienen que ser. Llegan millones de mails, pero antes me llegó la revista Apertura, que es la mejor revista de gente como yo. Es lo más, realmente me gusta mucho. Dice los nuevos dueños, y están, bueno, en las caras de estos, Enrique Eskenazi, Jorge Brito, Eduardo Elstein, eso no tenía, Marcelo Mindlin, Gerardo Berten, Carlos Miguens. Dicen, ¿quiénes son los directivos que controlan y manejan los proyectos y protagonistas de la burguesía argentina? Una nota muy buena y la leí, me la devoré esta mañana, por Juan Manuel Conte y Flavio Canilla. Muy bueno, después bueno, hay un reportaje al final. Las 50 compañías que más crecieron, bueno, de todos los tipos de todo que te leí recién, el único que merece respeto es Miguens, que es el único bien, los demás son todos judíos y deben chupar. Bueno, después tenemos un montón de mails y se cagó, pero mal. Dice Hello Boys, en casa papá es médico y le viven regalando botellas de todo tipo. Papá chupa, obvio, mi hermano hizo una lámpara con una que es como de cerámica, quedó regia. Después esas botellas de champagne de 5 litros que tienen como un carrito, Ah, sí. Carlito de Avalanda tiene una. Pusieron flores secas, para mí es horrible, pero ahí está. Un beso dice Clementina. Clemencia, María Clemencia Fernández. ¿Qué vas? Martín Gabriel Lynch, perdón, una pregunta. ¿Escribir con faltas de ortografía es bien? Sí, obvio, man. Ah, sí. Porque Clementina escribió secas con C. Pero sí, man, es. Y es con re S. Bien. No importa, es re bien. No entendés, es re bien. No, pregunto. Escúchame, leer. No saber un carajo y opinar es re bien, por ejemplo. Ajá. No leer un puto libro de filosofía es re bien. Ajá. Es así, nosotros somos así. O sea, crees en Dios, está, punto. Y yo bien. Creer en Dios nada más. Ya está. Ok. No hace falta, ¿no? O hacer rugby, bien. Sí, hacer rugby, yo bien. ¿Entendés? Es así, es instantáneo. Ahora entendiste, por fin entendiste. Es en primera de estudiar. ¿Qué joder? Estudias administración. Administración y se acabó. Lees la nación, estudias administración. Ahí yo, bien, ya está. No hace falta, ¿no? Que elaborar, pensar, gente joder. Errate, no chupes. ¿Con qué más? Uy, adhieren a tu. Dicen. Hola Martín, soy Lucas, medio scrum del banco hipotecario. El tercer tiempo con alcohol es lo más, man. Poronga es lo más. ¿Cómo se llama tu fundación? Chupá, poronga, chupá. Somos re poronga y chupón. Juan Emilio Volker dice sí. Hola Tincho, el tercer tiempo sin el Ferné no es tercer tiempo. Si están las chicas de hockey es mejor, man. Saludos, aguanta el rugby, dice Emilio. Obvio, man, obvio, muy bien. Y este sábado juegan, bueno, jugaba Champa Lima, juega, así que están todos invitados a chupar toda la noche, man. Arrancamos tempranito. me vaya a causar un quilombo intersocial, intercolegial. Tranquilo. Nico Bregallo, Alfi Ladane y Panchito Albarracín dicen bancalo a Alfi, man, adhiero a chupá por acá chupá. Hello, boy. Chicos. Esto ya lo leí. Chicos. Buah. Después, ¿qué más? Buah, otra cosa. Sí, lo había visto esto, me pareció. Estamos, esto lo vamos a tocar la semana que viene, el yoga, el work-life balance, en busca del work-life balance. Saben que nosotros que trabajamos mucho, mucho laburo, men, mucho laburo, hay que relajar. Por ejemplo, acá tenemos Pablo de los Heros, director general de Burger King. Por favor, compren la apertura, porque yo sé que ustedes piensan que todo es ficción. Lamentablemente no, no. Ni la Fundación de Poronga es ficción, porque la está haciendo, ¿no? Ni el Me Divierto Sin Alcohol es ficción. Es un mundo fundamentalista, ya todo se convirtió en terrorismo. Bueno, acá hay otra, apertura, si compran, la van a ver. ¡Qué genial! Ahí está, Pablo de los Heros, director general de Burger King, realiza Endurance, la disciplina hípica en la que el jinete y caballo son rally, el race. Realizan carreras de hasta 40, hasta 160 kilómetros en un mismo día. Y después, bueno, ¿quién más tenemos? La terapia de Silvina Relatz, directora general de Hoteles Panamericanos. Es el arte, está pintada, es artista. Pinta. A ver qué más tenemos. Por acá hay un viejo acá, dice, al Armando Silverman, CEO de Iplan, hace yoga desde hace 12 años. Y a veces, ante una situación tensa, aplica técnicas respiratorias para generarse. ¿Qué más? Compren apertura, man, por favor. Hay que subir esto a la página ya. Página 76 de apertura, mirá, lo tenemos a Sebastián Raggio, que practica. Mirá, Sebastián Raggio, man. Bien, man, bien. Muy bien. Sebastián Raggio, socio del estudio. ¡Amera, Raggio! ¡Amera! Socio del estudio Klein y Franco. El yoga le permite deshacerse de la adrenalina generada por las exigencias de la profesión y está boca abajo haciendo. Míralo, Pablo Yuca. Es como yo estoy nervioso, empiezo a hacer repiqueteo. Yo cuando estoy nervioso, por ejemplo, ¿ves? Yo cuando estoy nervioso me tomo dos deditos de vino, pero dos deditos, ¿viste? No, ¿Qué te pasa, Pili? ¿Qué te digo, Pili? ¿Te tona? No, hola, es con el codo sin el codo, ¿no? Dos deditos. Sí, dale, tranquilo, chupado. No, es verdad. Señor Martín, ¿cómo los deditos? ¿Así? No puedo dejar de... No, es verdad, no, nada de dos deditos. Tomate dos tubos, man. Tomate dos tubos, man. ¿Qué necesitas esa mierda, boludo? Ese fucking liquidito no va a hacer que yo sea más desinhibido. De ninguna manera, yo tengo todo en mi Jesucristo, vamos. ¿Qué más? Tengo mis saques. Dice, mandale saludos a Iván Pavlovsky, que es fan de Poronga, el vocero de Macri. Mandale. Bandera, decirle. ¿A quién? ¿Cómo se llama? Boludo. ¿No tenés algo en la cabeza, Poronga? No. Iván Pavlovsky, que acaba de llamar. Iván. Es cierto, ¿no? Es Iván. Bandera, Iván. ¡Vamos el pro! Iván Pavlovsky, que es vocero de Macri, que es fan del programa. Yo también te mando un saludo, Iván Pavlovsky. Y a no tomar, a ver si hacen cagadas en la ciudad, Iván. Nada. Yo, bueno, ya le propuse a Iván, acabo de hablar con él, y le dije, vamos a hacer una selección del pro, selección de rugby del pro. Buenísimo. Vamos a llegar. Vivo en San Isidro, tierra de gente que conoce de la vida, gente que piensa, gente que reflexiona, gente que sabe mucho de muchas cosas. La gente de San Isidro es un lugar donde abundan estos sitios inteligentes donde te puedes meter y opinar. Por ejemplo, yo empiezo uno, esto me estaba guardando para el final. El mío se llama Dulce de Leche a Vapor. En San Isidro voy a empezar un movimiento y te juro, man, te juro que lo voy a hacer. Te quiero ver todos los días con dulce de leche en la mano, con una cucharita de dulce de leche en la mano. Todo, porque así va a ser mejor el mundo. Vas a ver, en serio, vamos a ser todos más dulces, vamos a tener más ganas, vamos a tener más potasio, vamos a divertirnos más. Voy a hacer una fiesta de dulce de leche. Cada uno venga a su tarrito de San Ignacio. No me vas a venir con otro porque no. No vas a entrar con un dulce de leche. Así es, descoherente todo. No vas a entrar con un dulce de leche de plástico, no, man. Te echamos a la mierda. No, ¿eh? Alcohólico, hijo de puta. ¿Cómo vas a entrar con un dulce de leche de plástico? ¡Alcohólico de mierda! Tiene que ser de vidrio y San Ignacio. Bueno, man, dentro de... ¿Viste que yo recuarente? Recuarente, por eso. Confía en mí, man. Entra a mi blog. Dulce de leche a vapor. Chupá, poronga, chupá. Decirle no, decirle no. Sí, decirle sí, no. A chupar mucho, hacer tiempo, cagarnos a piñas, todos no, a la mierda. No mandes ese mensaje. Nosotros somos amigos, se van a morir todos. El domingo vamos a misa, ¿no? Criminal, hijo de puta. Sos un criminal, hijo de puta. Sos un criminal, hijo de puta. Aguante, Jesús. No, te pregunté que le ven. Jesús no era alcohólico, man. Yo estuve con él, se acabó. Jesús, me queda lindo, no, me estás matando. Jesús jugaba al rugby, man. Jugaba al rugby. Y Dios estaba con él. Y eran tres. Estás en pedo. Yo lo sé. Jesús jugaba al polo. Gente como uno. Un clásico de San Isidro. Metro 95.1. Metro 951.com. Metro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Thank you.